Bienvenido al mundo de lo desconocido. ¿Quieres viajar con el tren de lo insólito por las vías del misterio? Aún tenemos un pasaje para ti. Todos los miércoles, de 7 a 9 de la noche, los misterios nos miran en Radio Llamanadas. Narciso Ibáñez Serrador, en el año 1976, se preguntaba en su largometraje ¿Quién puede matar a un niño?, una de las películas consideradas de culto en el género del terror, pero que lamentablemente encuentra respuesta en la vida real en tantas e innombrables ocasiones. Realmente da miedo solo pensar que alguien pueda llevar a cabo esos actos tan viles con seres tan inocentes y débiles como son los niños. Tristemente, cada cierto tiempo encontramos especímenes de este calado en las noticias de la prensa y la televisión, que además, sin ningún tipo de remordimiento, se vanaglorian de su éxito. Pero estos hechos luctuosos no son una cuestión de actualidad. Por desgracia, estos personajes han existido siempre como un virus de nuestra sociedad que la enferma cuando estos seres, sin escrúpulo alguno, siguen la vida de cuantos niños se han cruzado por su camino. Este es el caso que hoy hemos querido traer a la palestra y que, aunque ya ha sido comentado muchas veces, no por ello deja de ser interesante recordarlo, porque ya sabemos que una sociedad que olvida su historia está condenada a repetirla. Enriqueta Martí es sin duda uno de los mejores ejemplos que se puede poner sobre este cáncer en la sociedad, una mujer despiadada que ha perpetrado algunos de los más sanguinarios y salvajes asesinatos a niños de la historia de Barcelona y con casi total seguridad del mundo. Es por eso que le hemos pedido esta semana que sea nuestro maquinista de este tren de lo insólito a Fernando Gómez, que además de un gran estudioso del caso, lo llevó al papel con su novela El misterio de la calle Poniente. ¡Comenzamos! Claro, cuando nos asomábamos al balcón, pues empezaban asesinos, ¿qué hacéis unos asesinos? Los críos se metían para adentro asustados, que decía que matáis a los niños y vendéis la sangre. Entonces yo todavía no conocía la historia. Claro, y yo solo conté a la señora donde yo estaba trabajando. Y entonces me dijo, Ana, es verdad. Dice, es verdad porque yo tengo un libro de esa tita. Pues la habitación está tal como estaba, o sea que la habitación yo no la he tocado para nada. Aquí es donde metía a los críos y le echaba la llave. Y esta criatura se ve que un día cogió y se fue y le dejó la puerta abierta. Entonces la cría de aquí se vino aquí a la cocina. Aquí es donde la cría se ve que se asomó. Y entonces empezó a dar voces, ¿vale? Que vinieron y entonces fue cuando la pillaron. Pero que esto pasó en el 1912. Y claro, yo aquí ya, pues a mí me preguntan que si tengo miedo. Yo miedo no tengo, yo miedo le tengo a los vivos, pero a los muertos no. Y esta voz que escuchamos en la introducción es nada más y nada menos que la persona que vive actualmente en la casa donde residió, en una de ellas, Enriqueta Martí, la conocida como la vampira del Raval o la vampira de Barcelona, donde se supone que perpetró algunos de los actos que iremos comentando a lo largo de la entrevista de hoy. Y antes de empezar, vamos a presentar, como siempre, a las personas que nos acompañan aquí en el estudio de Radio Habaneras, empezando hoy sí, a mi izquierda, por Marta Enviz. Marta, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pablo. Sin duda un tema escabroso, ¿no?, escuchar a esta mujer, que es la que vive actualmente en este domicilio, un audio extraído de La Vanguardia, hay que decirlo para que no se nos enfade nadie, de un vídeo de La Vanguardia que es mucho más extenso, en el que aparece precisamente Fernando Gómez, el invitado de hoy. Sí, la verdad es que inquietante el relato de esta mujer, pero yo, antes de entrar en materia y de hablar del libro de Fernando, quería decir que desde bien pequeña yo ya era una inquieta de estos temas, ¿no? Y quizá cuando los demás niños veían programas infantiles, yo ya veía al doctor Jiménez del Oso, ¿no? Los programas, pues en este caso que vamos a tratar hoy junto a Fernando Gómez, como hemos dicho, pues este caso sin duda es de los que más recuerdo de cuando era pequeña. La verdad es que me impactó bastante, ¿no? Y justamente pues este año que se cumplen 100 años de la muerte de Enriqueta Martí, ¿no?, que es el tema que vamos a tratar, ¿no? Y la verdad que para mí es un caso que yo creo que esconde secretos. Sí, esto me lo has comentado, me gusta mucho porque, bueno, leyendo varios artículos he encontrado las dos posiciones, ¿no? La que digamos que cree que Enriqueta Martí fue la perpetradora de estos asesinatos, bueno, por mutu propi, y sin embargo tú crees que hay otra vertiente, que es que fue más bien un chivo expiatorio, ¿no? Que sí, la utilizaron como cabeza de turco para poder... que realmente, bueno, ya si quieres luego profundizamos más en el tema... Pero creo que a lo mejor esta mujer, estaba enferma, tenía una enfermedad, un tipo de enfermedad, ya no mental, sino, pues como decía, pues quizá esta persona estaba enferma, pero quizá hayan más culpables de lo que realmente pasó. Y aunque parezca un hecho aislado de que se cometiera solamente por Enriqueta Martí, yo creo que hay un trasfondo que, si quieres, luego seguimos. Perfecto, pues luego lo ahondaremos más en este tema y vamos a cambiar. Ahora vamos a presentar también a Mario Ortega. Mario, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pablo. Hola, Mario, buenas tardes. Tema muy interesante el de hoy también, muy escabroso, ¿no? En el sentido de que era sin duda una de las sacamantecas, ¿no?, conocida en este país. Mucho, mucho, sí, sí. Un tema impresionante a la vez que triste, ¿no? Porque al estar en niños de por medio es más doloroso todavía. Luego. Es un tema de verdad muy, muy peliagudo. Yo también me sumo a esta opinión, como comentaba Marta, ¿no? Leyendo también todos los reportes que hay, que se han publicado a lo largo de los tiempos y demás, y en aquella época tan convulsa y aquellos intereses y posibles clientes de la aristocracia y todo esto, sí que es posible que tal vez fuera víctima de algo, o que fuera alguna red la que formara parte, cosas, o sea, no tiene por qué ser necesariamente la historia como nos la han contado. Evidentemente, bueno, pues intentaremos ahondar más en todo esto, a ver si podemos descubrir algo nuevo. Va a ser difícil, pero por lo menos lo que hemos dicho, que la historia no se olvide. Han pasado 101 años, creo, o 100 años, como ha dicho Marta, y... 100 años, me parece, no sé, 12 o 13 de mayo, me parece que se cumplen los 100 años de su muerte. Pues... creo que es un buen tema para volverlo a traer a la palestra, y cada año yo creo que se tiene que traer para que la gente no se olvide de estos hechos y que estén aquí siempre activos, ¿no? Uh-huh. Bueno, y hoy nos acompaña también otra persona más, es Ruth. Buenas tardes, Ruth. Hola, un placer que estés aquí. Buenas tardes, Pablo. Un placer. Gracias por invitarme. Gracias. Y tema escabroso, como le he preguntado a Mario, ¿no? Y a Marta también. Tema escabroso y bastante triste. Y estoy de acuerdo con mis compañeros. Me recuerda mucho este caso al del crimen de las niñas de Alcácer. Por ejemplo. Como bien comentaban, yo estoy de acuerdo en que Enriqueta Martí fue la cabeza de Turco. No he ahondado mucho en este tema, pero me viene el caso lo que sucedió con estas niñas, ¿no? Que había mucha gente de la alta burguesía que se dedicaban a comprar los órganos, que traficaban con la sangre, ¿no? Y al final solo quedaron imputados Anglés y, bueno, y pocos más. Y posiblemente creo que sucedería algo similar en este caso. Luego a ver si nuestro amigo Fernando Gómez nos puede expresar alguna duda. Seguro que sí. Pues muchas gracias por aquí estar. Gracias aquí. A ti. Y por último tenemos a Ana María Torralba. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Pasamos a las vías de contacto? Sí. Vamos rápido hoy. Comenzamos con la página web www.losmisteriosnosmiran.com, el email programa@losmisteriosnosmiran.com, poniendo en el Facebook Los Misterios Nos Miran. Allí podéis encontrar el perfil y la página. También tenemos Twitter, @misteriosmiran, repito, @misteriosmiran. Y bueno, ya anunciándolo semanas en el YouTube, como novedad, poniendo Misterios Nos Miran, allí podréis encontrar los programas, bueno, editados, con vídeos. Es la novela policíaca que nos cuenta el caso de Enriqueta Martí, la vampira del Raval. Mendiga de día y marquesa de noche, conoce el poder desde su lado más oscuro y cruel. La sangre fresca es su preciada mercancía, los niños pobres de la calle sus proveedores y una burguesía enferma y oligárquica sus clientes. La obra se ubica en la Barcelona de la Semana Trágica. Fernando Gómez inicia su andadura literaria en el grupo de poesía Alga de Castelldefels. Ha colaborado en diversos medios de comunicación como prensa, radio y televisión. En programas como Misteris de Sebastià Darbó, Boira en Onda Cero o Cuarto Milenio, entre muchos otros. También ha escrito varias novelas como las que hoy vamos a comentar junto con el caso de Enriqueta Martí, El misterio de la calle Poniente. Bueno, y tenemos al otro lado del teléfono a Fernando Gómez, que le queremos agradecer que esté con nosotros aquí en Los Misterios Nos Miran. Un auténtico placer, Fernando. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Pablo. Hoy tenemos un tema, ya lo hemos dicho en la grabación del inicio, un tanto escabroso con el tema de Enriqueta Martí, ¿no? Con un poco de la España más oscura, ¿no? Quizás. Sí, de esa España negra que siempre nos ha envuelto este país. Desde luego que sí. Sí, además de un personaje que era muy poco conocido hasta no hace mucho, o sea que... Sí, desde luego. Poder hablar con ella, de ella. Bueno, vamos a empezar hablando, si te parece, un poco, porque tú tienes una novela que es un poco la que hemos traído a la palestra para que nos lleve de vía de conducción, por decirlo de alguna manera, al tema de Enriqueta, que se llama El misterio de la calle Poniente, ¿no? ¿Y qué podemos encontrar en esta novela? En esta novela podéis encontrar una aproximación al personaje. En la novela, bueno, lógicamente sale ella, pero ella en ningún momento es... protagonista de ninguno de los 11 capítulos. Los 11 capítulos, los protagonistas son otras personas que cuentan cómo ven a ese personaje. y cómo ven a esa persona. Yo no quise utilizar ningún capítulo en el cual ella explicase o intentase justificar el por qué hacía todo aquello, sino simplemente son, tanto como el alcalde de Barcelona, como la persona la que descubrió el secuestro, el consumidor del producto que vendía Enriqueta Martí. Entonces, todos estos personajes hacen una imagen poliédrica o crean una imagen poliédrica de Enriqueta Martí. Bueno, pero igualmente esta novela, a pesar de que es una novela, está basada prácticamente en hechos reales, ¿no? En hechos históricos, por lo menos, ¿no? Toda ella está basada en hechos históricos, muy ajustada a la realidad que ocurrió, incluso está rebozada con una historia de Barcelona, o sea que todo lo que sale es real. Personajes no tengo que utilizar, lógicamente, personajes que no existieron, porque me sirven como coartada de lo realmente los que probaban esos productos. La mitad de personajes son ficticios, pero basados en personajes reales. Esto me parece muy interesante porque se habla mucho de lo que es la figura de Enriqueta, la vampira de Barcelona o del Raval, como se le conoce, pero no se habla de las personas que consumían esos productos, que si te parece, luego nos adentraremos un poco más en lo que ella creaba en sí, pero claro, tan culpable es el que crea el vandalismo como el que lo consume, ¿no? Exacto, ambos son culpables, no hay justificación. Enriqueta Martí no existiría si no hubiera gente que hubiera comprado el producto que ella ofrecía, pero eso no la exime de toda esa culpa que tiene, igual que no exime al que no es que la obligase, sino que la tentaban a que cometiera los delitos que cometió para conseguir el producto que ellos querían. Luego ahondaremos un poco más en este tema, porque me interesa saber cómo te adentras en escribir este tipo de libro, en la vida de Enriqueta, aunque no es la vida, es lo que la rodea, pero ¿cómo te adentras a escribir este libro? Fue pura casualidad. Yo me había replanteado el trabajo de escritor a partir de los 50 años. Yo antes de los 50 años no quería escribir ninguna obra, había hecho mis pinitos escribiendo artículos, escribiendo cositas, pero no quería adentrarme en la aventura de una novela, por lo corta que fuera. Entonces, lo más cómodo en esta vida es recopilar datos, el corte y pega. Yo intentaba hacer un corte y pega de un diccionario de asesinos españoles. Había salido uno muy importante de Pérez Avellán, tanto que soy entre el padre, Pérez Avellán y Pérez Caballero, un diccionario de asesinos, pero yo quería circunscribirlo a España. Cuando lo leo, muchas de las historias las conocía, veía muy lo de Fuencarral, ya lo sabía demasiado, lo de Escarabó también, y encontré un personaje, una tal Enriqueta Martí. Leí las dos páginas aquellas que escribieron a cuatro manos Pérez Avellán y Pérez Caballero, las leí, me cautivó y a partir de entonces fue mi búsqueda de documentación para poder crear una novela, porque vi en ese personaje un germen para escribir esta novela. Desde luego es una figura que engancha, ¿no? Aunque sea para mal, en este caso engancha todo lo que orbitaba su mente, ¿no? Porque vamos, yo creo que la gente que no lo sepa, vamos a preguntar, ¿quién era Enriqueta Martí, Fernando? Enriqueta Martí era un personaje que vivió en principios del siglo XX, o sea, finales del XIX y principios del XX, que descubrió un gran negocio, descubrió que la gente necesitaba sangre. Necesitaba sangre por la simple razón de que al no existir la penicilina, pensaban que curaba las enfermedades. Entonces ella, sabiendo que dentro de la clase burguesa mucha gente que tenía tuberculosis y no encontraba curación necesitaban ese alimento, ella decidió secuestrar niños, que era lo más fácil, desangrarlos y vender esa sangre prioritariamente a las clases burguesas. Esa es un poco la base de este personaje, un personaje que encuentra un negocio vendiendo sangre. Pero ella se adentra de algún modo en este, o sea, ¿tiene algún inicio para que de golpe se adentrara a la hora de perpetrar estos asesinatos? En esos siglos, en ese final del siglo XIX y principios del XX, ¿qué ocurre? Que Barcelona está muy dividida. Barcelona tiene una clase burguesa muy poderosa y una clase pobre inmensa. Entonces, en la clase pobre necesitan de todo, necesitan cualquier cosa de estirpe para poder comer o llevar un alimento a su casa. Ella trabaja en casa de unos burgueses y ahí es cuando descubre, su habilidad es descubrir las necesidades de los ricos. Sabe que los ricos, en aquel tiempo hay mucha pederastia, entonces les ofrece niños. Un día, a uno de estos personajes a los que ofrece niños, solía ser de clase alta, pues era el hijo de un diputado. Esta persona se acostó con ese joven, de unos 13 años hablaba, se acostó con este joven y ese joven se muere en ese momento. La llama a ella, ella llega allí, ve el cuerpo tendido y decide, pues nada, sacarlo del lugar donde está. Lo corta y guarda la sangre. Entonces se le ocurre la idea, se le ocurre, yo considero que basándose un poco en el crimen de Gádor, que fue unos años antes, en el cual una familia, el rico del pueblo que tenía tuberculosis había comprado la sangre, había mandado que mataran a un niño para beber la sangre, ella, eso le sirve como molde, le sirve de ejemplo, y a partir de entonces es cuando empieza a decir, bueno, una persona tiene un valor, y tiene el valor, y su valor es por lo que vale vendiéndose. Ella vende la sangre, por un lado, vende tanto el cabello para otros lados, tanto para peluquerías, para hacer pelucas, vende la grasa, también, sobre todo, para las empresas de trenes o del ferrocarril, porque le sirve para que los engranajes funcionen mejor, e incluso vende el tuétano de los huesos, porque con eso hacían una pasta, la cual servía para pegar las hojas en los libros. Entonces ella recicla todo el cuerpo y va vendiéndolos poco a poco. Cuando ve que ese primer caso, la primera muerte, ha podido venderlo y ha sacado tal cantidad de dinero, pues es cuando decide dar los siguientes pasos, que es el de ir secuestrando niños, porque Barcelona es una ciudad llena de gamines, o sea, niños de la calle, y entonces eso le resulta facilísimo, solo tiene que acercarse a ellos, cogerlos, y no habrá ninguna familia que se dedique a buscarlos, porque en aquellos años eran más una carga que un bien. Un niño pues simplemente era una boca más cara que alimentar en casa, y entonces pues por eso había tanta mendicidad. Fernando, has comentado que prácticamente utilizaba y aprovechaba todas las partes del cuerpo. Por eso quizá la policía más tarde le costó tanto saber la cantidad exacta de sí, niños, claro, que había secuestrado y asesinado. Claro, ¿no? Eso se ha quedado todo en conjeturas. Se habla de un número de 20, pero no sabemos el número exacto. E incluso hay momentos en que, sobre todo cuando tiran el tabique de la calle Pical, que descubren tanto huesos de niño como huesos de gallina. Entonces, pues, fue muy difícil. Se llamó a los mejores, bueno, especialistas, no había policía científica, se llamó a peluqueros incluso para ver si el pelo podía ser de un niño o no era de niño. Se llegaban a eso, a estudiar. Pero claro, la policía tampoco hizo gran cosa por buscarla, hasta que no se le ocurre secuestrar a una niña que tiene unos padres que se preocupan en denunciarlo. Hasta entonces nadie la ha denunciado. Sale a posteriori gente que dice, bueno, yo sí, a mí también me falta a mi niña desde hace 2 años, y se le culpan de una serie de cosas que no sabemos si son ciertas o no. Pues si son ciertas, si ella fue la que intervino en los secuestros de la desaparición de esos niños. La más famosa es una niña de Alcañiz que desapareció, y después de que es detenida ella, la madre aparece diciendo de que ya había sido también la secuestradora de su niña. Claro, porque como has comentado, era una época un poco complicada, aparte de la que había sido la Semana Trágica en Barcelona. Exacto. pero lo que tú bien decías de las clases sociales, ¿no? O eras muy rico o eras muy pobre, con lo cual supongo que muchas de las familias, una vez que habían secuestrado o se habían llevado a su hijo, no podían denunciar ni ser capaces de volver a recuperarlo nunca más. Ya no solamente en el caso de Enriqueta, sino en general en lo que era la sociedad de aquella época, ¿no? Porque la gente ganaba muy poco dinero y no tenían recursos, pedían limosna, y supongo que, como bien comentabas, era muy fácil que secuestraran niños por las pedreastras para robar los órganos, a gente que no tenía hijos, al margen de que Enriqueta pudiera hacer algo tan siniestro con ellos. Es decir, que era como un bucle, no solo Enriqueta, sino la gente rica que no tenían hijos, pues, es decir, y hay datos que la población pobre era muy elevada y los niños morían o morían por causas naturales, por la falta de higiene, de alimentos, etcétera, y por esta gente que se aprovechaba de las pobres criaturas. Sí, tienes toda la razón, era una ciudad insalubre Barcelona y una ciudad la cual era considerada como un poco el paraíso anarquista por la cantidad de bombas. Después la policía estaba muy dispersa, había dos cuerpos funcionando, bueno, más de dos cuerpos había, pero los dos fundamentales eran la Guardia Urbana, que era de reciente creación, y la Policía Municipal, que ya estaba en sus últimos días. Entonces era una competencia entre ellos y no había mayor preocupación en descubrir nada, solo que se descubría lo que pretendía el burgués de turno, porque el trabajo es que tampoco tenía ninguna conciencia de que la policía pudiera hacer nada. Sabemos que este país nunca ha estado muy unido a la policía, por eso tarda tanto también, cambiando un poco de tercio, que tarda tanto en aparecer la novela policíaca con un policía de protagonista en la novela española, porque nunca el pueblo se ha sentido identificado con la policía. Eso está pasado la muerte de Franco, cuando empieza a ver los primeros conatos de algún policía que hace investigaciones y se pone como un poco como el bueno del libro, pero hasta entonces no estaba muy muy separado la clase baja, o, bueno, perdón, el pueblo estaba muy separado de la clase alta y de la policía en particular. Fernando, evidentemente las criaturas secuestradas seguramente eran de familias pobres, precisamente por eso, ¿no? Por la escasez de recursos para poder denunciar los casos y el interés que se tomaba la policía en aquel entonces. Sí, ya los diseños ya estaban trabajando, ya estaban yendo tanto a Pueblo Nuevo y a las fábricas, trabajando con 10 años, horarios bárbaros de 14, 16 horas, más del desplazamiento que tenían que hacerlo andando, que era una o dos horas, pues nada, estaban como mucho durmiendo tres o cuatro. No había tampoco un núcleo familiar, una familia estructurada, no se había formado esa familia estructurada, había muy pocas. Se ha leído también en algún artículo algo sobre la juventud de Enriqueta, que posiblemente estuviera vinculada a la prostitución desde bien joven. Sí, ella tiene un prostíbulo, trabaja en un prostíbulo en la calle Minerva, ahí es donde también hace contactos, regenta un prostíbulo, también que es cuando ella empieza a llevar a los niños para que las familias pudientes puedan acostarse con ellos, y ella tocó todos esos lugares. Lo que siempre ha sorprendido es que ella llegó a adquirir una gran fortuna. Era normal que hubiera adquirido una gran fortuna porque tiene un montón de pisos no escriturados, pero sí alquilados a la vez, va cambiando mucho de piso y se la ve no ya dentro del liceo como podemos poner aquí o podemos novelar, sino la puerta del liceo tratando con primeramente con los que llevaban los carromatos que llevaban a los burgueses e incluso hablando con ellos. Ella cobra bastante bien lo suyo. Se la ven cuando la detienen y van a hacer la visita a las casas, descubren trajes, vestidos confeccionados por las mejores modistas de Barcelona. Modistas que tenían los diseños y tenían la ropa directamente a París. O sea que ella, viviendo de mendiga durante todo el día, por la noche se convertía, tenía un doble papel de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, se convertía en una señora elegante, bien vestida y codeándose con gentes que no eran de su clase social. Es curioso que no levantara sospecha, ¿no?, entre sus vecinos, o a lo mejor es que lo hacía muy bien y la gente pensaba que eran dos personas totalmente distintas. Sí, después siempre pasa, cuando tienen una persona, tú verás que cuando hacen una entrevista en televisión lo primero que dicen los vecinos es: ¿qué me dice? No pensaba yo, no era nadie quiere un poco delatar o decir, bueno, yo por qué no participé en la detención de esta mujer cuando estaba viendo que lo acercaban el carruaje. Lo caso más sorprendente es su marido, que se habían separado hace un montón de años, ella vivía en el número 29 y él, pues, unos 10 números más abajo. Y él niega, dice, es que no sé, no, yo hace muchísimos años que no la veo, hombre, en una calle estrecha como es la calle Joaquín Costa, en aquel tiempo llamada Poniente, ¿cómo es posible que no se juntaran o no se vieran en algún momento? Sí, pero era su marido o su exmarido, porque llegaron a separarse un montón de veces y a juntarse de nuevo. De verdad que luego a la policía decía que de verdad que tenía un carácter algo extraño, impredecible. Y que a pesar de esa vida de lujo y de por la noche y tal, luego seguía regentando las malas compañías, que le gustaban mucho los hombres. Sí, exacto, ya. Era un poco extraña, quizás tuviera algún tipo de trastorno, ¿no? No, el trastorno lo tenía total, es cierto, el trastorno es lógico que lo tuviera por la cantidad de, de cosas que hacía o de tropelías que hizo. Pero sí, quedan en esta historia es curioso porque quedan muchísimas lagunas. Queda la laguna de cuando ella es detenida, pues la policía hace un cerco sobre la casa para que nadie entre y misteriosamente alguien consigue entrar y lo único que roba es el colchón. ¿Qué ocultaba en el colchón? Nunca se ha sabido, porque es que la prensa tampoco quiso. La prensa solo era utilizada como para desmentir que la burguesía o el clero estuvieran metidos en eso, porque continuamente en cada artículo empieza a decir, sí, ahora ha aparecido el nombre de un sacerdote, pero no, pero esto son mentiras, difamadas, difamaciones, y cuando sacan algún nombre también lo callan. Cuando encuentran la famosa lista que desaparece misteriosamente, están todos los concejales anotados, todos los concejales de Barcelona están anotados allí, como si hubieran hecho compras, un poco una lista de que ella se guardaba, supongo que también para defenderse, si en algún momento podía ocurrir esto, de enseñarla y decir que todos esos la habían comprado. Por eso cuando la detienen, tiene tanto pánico Barcelona de si está en esa lista, si puede decir algo contra ellos, todos se ocultan, nadie quiere hablar. Conmocionó a Barcelona muchísimo, además la conmocionó, porque además Barcelona, antes lo comentabais, estaba inmersa todavía en la resaca de la Semana Trágica. La Semana Trágica había sido un hecho brutal, había sido la quema de los conventos, entonces tenían miedo a eso. También tienen miedo de que la clase investiga más la policía, porque la clase baja empieza las guerras con Cuba. O bueno, hay la famosa, el famoso grupo de catalanes que iba a ir a Cuba. Solo iban gente de Cataluña. Los ricos, los millonarios, no iban ninguno. Incluso pagaban a gente pobre para que fuera por ellos a la guerra. Entonces está muy encrespado el ambiente, por eso. Necesitan buscar alguna cosa. Creo que la utilizan ella también como cabeza de turco, porque en este caso tenían que haber sido ella, más unos cuantos más de los realmente los compradores y los que propiciaron este negocio. Pero claro, todo queda muy en el aire, pero por la propia prensa. La prensa habla que tenía un salón rojo, pero después lo desdice en un artículo posterior, que no existe, que la casa es una casa normal. Entonces, continuamente, Antón de Olmet, que era un famosísimo literato madrileño que viene aquí a seguir el caso, pues habla de esa habitación roja, empieza a decir que cuando entraba en la casa, en la calle Poniente, era casi dos mundos, uno de los pasillos que estaba todo deteriorado, pero después llegaban a un gran salón, el cual estaba con todos los con obras de arte ahí colocadas. Comentado esto del colchón y parecerá una tontería la apreciación, pero era uno de los lugares donde se solía guardar el dinero. Sí, yo es lo primero que pensé, yo he creído que ahí en ese lugar escondía el dinero, ese dinero que nunca se supo dónde fue para ese colchón y ni nunca se supo ella cómo lo había empleado. Ella cobraba, no lo hacía altruistamente, no le daba, eso valía un dinero, era una mercancía preciosa, tanto la sangre como los niños que entregaba a los burgueses. Fernando, yo quiero decir que ser niño y mujer en aquella época no debía de ser fácil. Hoy en día, según qué mujeres, tampoco lo tenemos demasiado, pero bueno, algo mejor sí. Pero quizá no te has podido plantear alguna vez que quizá esta mujer realmente lo que hacía eran remedios caseros, que quizá no mataba niños, que no habían huesos humanos, ni sangre, ni ungüentos. Eso fue mi primer planteamiento, yo cuando escribí la novela intentaba escribirla, casi era una justificación y como que todo era un MacGuffin, que nunca ella había sido culpable. Después, a medida que vas investigando un poquito, llegas a ver que es más atractivo el personaje de criminal. Siempre hubo dudas, muchísimas dudas sobre la mayoría de huesos que encontraron. Siempre hubo dudas en todo. Por eso es una historia que nunca está cerrada. Cualquiera puede sacar un libro sobre este tema y ser totalmente diferente al otro, porque es que no existe ni documentación que fundamente al 100% los hechos. no se conoce el comprador, se tiene suposiciones de quién era, pero no se conoce el comprador principal de esa sangre. Entonces hay toda esta laguna, será llamado la vampira del Raval, la vampira de Barcelona, que todo el mundo estamos repitiendo, pero ese nombre de vampira es de hace 4 días, es de los años 80 y tantos, 90, que si no recuerdo mal, Sebastián Darbó pues lo sacó en un programa y dijo la nuestra vampira, y aparte entonces se ha quedado porque era más sonoro y impactaba más que Barcelona tuviera una vampira. Bueno, es atrayente, ella es un personaje, parece sacado de una novela inglesa, de aquella de Jack el Destripador, pero claro, era aquí, como... en casa nuestra. Era como que la prensa amarillista que empezaba a salir, hombre, a bullecer, hombre. Era como que tenía hambre y sed de que este tipo de historias salieran a la luz, fueran ciertas o no, pero en el aspecto del morbo, ¿no? Y aparte yo creo que las autoridades de la época utilizaron el caso como para desviar la atención del ciudadano, ¿sabes? Para seguir luego manipulando, porque... la manipulación sigue habiéndola, quiero decir que no es una cosa de antaño, sino hoy día con la tele y las cosas que nos enseñan nos manipulan continuamente, y no creo que en aquella época y fuera una excepción, con lo cual yo creo que... En el capítulo de que hablo yo sobre el periodista, es un personaje ficticio, el que creado para el periodista, pero ahí te está contando las claves. ¿Cómo interesa una noticia? Una noticia interesa momentáneamente, interesa mientras puedes echar morbo. Cuando lleva unas semanas, esa noticia decrece su público y ya están deseando que desaparezca cuando ya ha cumplido su efecto, cuando ha cumplido el efecto de desviar la atención. Entonces, aquí pues ocurrió eso, a veces fue una saturación de información para ocultar lo que se escondía detrás, y lo que se escondía detrás eran una serie de revueltas, una serie de peligros, y Barcelona, y vuelvo a repetir, era una ciudad en la cual el anarquismo estaba muy implantado. Recordemos también que el Partido Socialista Obrero Español se gesta en Barcelona, UGT se crea en Barcelona. Era un tiempo en que los movimientos sociales y políticos estaban totalmente muy arraigados, y eran movimientos sociales y políticos contra las estructuras de centrales del gobierno, que se implementaba un reparto entre conservadores, liberales, etcétera. Entonces, un poco lo de siempre, ¿no? Que aún se mantiene a día de hoy prácticamente. Me gusta, perdona que os corte, que esto que comentáis de la prensa, porque creemos que el tema de la prensa amarillista o de que las noticias se olvidan a los 2 días es algo de ahora y es algo que está equivocado, ha pasado siempre. Y en este caso, siempre. En este caso en concreto de Enriqueta Martí, lo tenemos muy sencillo, porque como tenemos las hemerotecas de periódicos como La Vanguardia o el ABC, bueno, componer su nombre, Enriqueta Martí, o La Vampira de Barcelona, que también aparece algún artículo novedoso, es muy interesante esto que comentáis, porque es verdad que durante todo un tiempo aparecen en primera plana, en primera página, los artículos muy completos, además de 3 o 4 columnas, que no estamos hablando de artículos pequeños, sobre Enriqueta Martí, hasta que llega un día que aquello desaparece por completo, no hay nada más de su vida ni de... Desconocemos su final. Exactamente. Tenemos que conjeturar con el más posible, pero es todo claro lo que tú comentas, es un hecho que en el momento actual se sigue dando. Recuerda cuando hubo aquellos juicios en televisión a Anglés, los crímenes de este hombre del Anglés, que fue una saturación, fue una barbaridad. En cada momento que venía a la televisión estabas viendo a este asesino. Entonces, al cabo de un tiempo desaparece y ahora ya no nos acordamos de eso. Ya ha sido agua pasada, es una noticia que ya no tiene peso, ya la prensa no quiere repetirla porque bueno, ya es que ya están saturados. Ya no hay casos de criminales, el caso Millet estuvimos viviendo durante una temporada continuamente, Millet, el periódico de Cataluña, La Vanguardia, todos, 5 o 6 hojas dedicadas a Millet y lo que había hecho, y después de golpe y porrazo, ya está la saturación de que ya hasta pasábamos las hojas y ya el periódico pide, ya cambia y crea otra nueva. Aquí pasó, como indico en el libro, con el hundimiento del Titanic. El hundimiento del Titanic fue una cosa tan sonada que oculta las noticias anteriores, y a partir de entonces ya fue otra vez saturación, pero del Titanic hasta que aparece una nueva noticia. Queríamos podemos preguntar, cuando la detuvieron, ¿qué fue lo que explicó o cómo fueron sus testimonios durante los interrogatorios? Sí, bueno, durante los interrogatorios ella, cuando la detienen con la niña, ella simplemente dice que la ha visto en la calle abandonada, que la recogió para cuidarla en casa, para tenerla allí, que al día siguiente pensaba mandar, llevarla a la policía para que buscaran a sus auténticos padres. Eso es lo primero que comenta ella. No hace muchos comentarios, hace el comentario de que ella sí, ella hace pócimas, ella hace una serie de bebedizos, los cuales vende porque había tenido un herbolario, había tenido casi, bueno, al final de con el asalto con el paralelo por aquella zona, ella tuvo una herbolistería, también había vendido antigüedades, pero ella en ningún momento confiesa ni dice que ella ha sido la culpable. Lo que es curioso es que finalmente, o sea, no fue juzgada porque la primera vez, creo que ya hubo una primera vez en que la pillaron regentando o algo así, un burdel, creo, y que por lo visto había gente de la burguesía implicada y al final se perdieron los papeles, no salió el juicio, quedó exenta de todo ello y finalmente el juicio final tampoco sucedió porque murió. Sí, ella no fue juzgada en ningún momento, ya en el juicio este último de los supuestos detenidos no llega a su juicio, va demorándose largamente y después sí, hay constancia de que fue... que tenía ficha policial, pero que esa ficha policial había desaparecido y no había ninguna constancia más. Se sabía que sí, que la habían detenido, pero nada más. Y así fue la segunda vez, pues sí, existe la detención, el ingreso en la cárcel de Reina Amelia, ahí ocurre los dos finales posibles, que es el que cuento yo en el libro, que es el más lógico, porque hay algunas presas que lo comentaron, y el otro es que es el cual, pues ya tiene un desvanecimiento, tiene problemas de salud, y entonces se la llevan. Hay una tercera versión en la cual fue metida en un manicomio y que allí murió. O sea que todo fue... hay una serie de explicaciones contradictorias por todos los lados que hacen este personaje para un estudio, pero en profundidad y ya no como novela, que como novela es muy interesante el personaje, sino como un estudio del personaje de la persona enferma o de la persona que utiliza la muerte para beneficio propio. Hay un libro de esa plaza que se llama El cielo bajo los pies, me parece que era otra versión de ella, se acerca más a la que comentaba Isa antes, la comentaba, me parece que era Marta, comentaba antes de que era una víctima del sistema, era una mujer que tampoco se pudo demostrar nada, o sea que ya pone en duda el que fuera realmente una criminal. En cambio, en esto, Mar Pastor, que había escrito La Maradona, Pierrot y yo, que habíamos escrito otros tres libros sobre ella, pues nos decantábamos por la otra idea, por la idea de la criminal. Has comentado que cuando la detuvieron dijo que ella no pensaba devolver la niña, bueno, llevarla a la policía y eso. Sí. Yo te quería preguntar, ¿se sabe aproximadamente cuántos niños fueron secuestrados y o asesinados? Se habla de 20, se habla del número, es 20 el que llegó un poco a recomponer la policía, pero siempre con los medios precarios que tenía, no sé qué. También en los tiempos actuales cualquier delincuente cuenta con más delitos en la policía de los que realmente ha cometido. Entonces, pues, esta no se sabe, se comenta 20, pero podría haber sido muchos más o simplemente también, es decir, que fueron muchos menos, porque era la única información que se tiene desde el secuestro de Teresita Guitar, pero secuestro y no muerte, y un poco la declaración de una niña que tenía ella, Enriqueta Martí, haciéndola pasar por su hija, que habla de que vio cómo mataba a otro niño. Pero también pueden ser las imágenes de un niño totalmente tergiversadas y fuera totalmente una invención pura y dura de la niña. La niña que me hablas es Angelita. Sí, exacto. Angelita es un personaje muy interesante para su estudio, porque Angelita llega a la prensa a descubrir que no es su hija, simplemente que durante el parto de su cuñada se la ha quitado. A su cuñada ya asiste al parto, coge la niña, le dice que se ha muerto, se la lleva y la cuñada toda apenada, que ella va que va a declarar, la cuñada, o sea, la hermana de Jean Fujaló, de su marido, fue a en los interrogatorios y en las vistas de la policía y los jueces, pues comentó eso de que Angelita tenía que ser su hija. Es un cuando se puso a desitalizar la última niña, hay tanto remumborio en Barcelona que llegan a hacer una obra, a invitarla a obras de teatro para que vaya allí, abren una cuenta corriente para ingresarle dinero. Cuando está secuestrada, incluso hay una persona que ofrece dinero por la persona que dé la notificación para la liberación de Teresita. Barcelona se vio muy inmersa en esa historia. Entonces era lo que antes comentábamos, antes de ir vosotros también, de que había peligro de una revuelta social. Fernando, has hablado de que utilizaban a los niños con fines para extraer los órganos, la sangre. ¿Cabe la posibilidad de que fueran utilizados para realizar rituales, misas satánicas de algún tipo? Se llegó a hablar de eso, sobre todo en el Casino de la Rebasada, pero hay que cogerlo mucho con pinzas, porque también es un tiempo en que a los masones les atribuyen muchas atrocidades que no hicieron. Entonces también se llevó a comentar eso, que sectas masonas pues pedían sus servicios para que llevasen niños a la Rebasada, donde allí hacían unos rituales de muerte, de unión de la muerte con la vida, y unos rituales extrañísimos. Pero eso queda un poquito dentro de esa antimasonería que reinaba, porque Barcelona también hubo un momento, estamos hablando de no muchos años antes, 1886, 1890, cuando Verdaguer es exorcista, y ahí hay una guerra tremenda entre los religiosos y los masones, pero llegan a sacar incluso el Papa llega a sacar una encíclica denunciando a los masones y una lucha abierta entre las dos partes. Entonces ahí posiblemente también se diera un poquito de que también la sociedad religiosa pues quisiera hundir a la masonería y utilizase esto. El caso que comentabas de Angelita, a ver, representa que era una niña de unos 5 o 6 años, ¿no? Más o menos. Más o menos la misma edad que Teresita. Teresita fue detenida, secuestrada a los 5 años, pues ella andaba por la misma edad. Lo que me llama la atención, a ver, representa que la había secuestrado a su cuñada cuando dio a luz, ¿no? Sí. Entonces, claro, la niña estaba con Enriqueta 5 o 6 años. El tiempo que tenía. Lo que me parece extraño es que tuviera esa carga de tener una criatura y que no hubiera hecho con ella lo mismo que hacía con las demás. Sí, ahí es una buena contradicción, que dices, bueno, ¿por qué tenía a esta niña? Quizás descubre el negocio posteriormente, quizás le sirva de coartada también la niña, porque puede pasear con ella y no sospecharse de nadie. Lo que sí se sabe de ella es que incluso alguna vez, o ella sola con su niña, iban a una especie de liceo que había en la Rambla Cataluña, que daban la famosa sopa boba, o sea, la sopa que se daba a los pobres, que daban allí, se hacían cola y ellos la pedían allí. Quizás fuera más que nada un relativo cariño o una utilización, eso ya pues sí que habría que pararse a pensar el por qué esta niña permanece viva y no la utiliza cuando utilizaba de su misma edad. La otra niña que estamos comentando tantas veces, aparte de Angelita, es Teresita Guitar, que se hizo sobre todo muy famosa por la famosa llamada que al parecer realizó al profesor Darbó, ¿no? A Sebastián Darbó en el programa. Pero vamos a explicar, si te parece, quién es Teresita Guitar, que es una de las pocas supervivientes supuestamente, de Enriqueta San Martín, ¿no? Sí, por la que se levanta. Se tira de la manta para descubrir la Teresita Guitar. Es una niña, comentaba al principio, de una familia totalmente estructurada, con padre, madre y ella, que un buen día desaparece y es porque ha sido secuestrada por Enriqueta Martí. La niña, cuando hace la declaración de Teresita Guitar, habla de un olor extraño que sintió y que entonces quedó dormida. Se habla de que la pudo dormir con cloroformo o con alguna sustancia de este tipo. Entonces la lleva a su casa, los fines, se supone que para lo que eran, Teresa Guitar, llama así, o al menos eso comenta él, Sebastián, le llama al programa, bueno, él la localiza, por mediación de la hija que tenía, y sí la notó que todavía se acordaba del tema, incluso estaba muy traumatizada por el tema. Yo llegué a conocer a una persona en la cual su madre había sido, comentaba siempre que le había querido secuestrar en Teresa, la Enriqueta Martí. Me contaba un día en una cena, dice, sí, cuando había escrito yo el libro, me dice, pues mire, qué casualidad, porque mi madre fue una persona a la cual la quiso secuestrar Enriqueta Martí. Enriqueta Martí creó también un poco de marketing, bueno, ella no, sino la gente que lo rodeaba y el hecho de que se originó, porque se vendió muy bien una especie de rosario que estaba compuesto de calaveras, pero calaveras pequeñitas, de material, sería de hueso, demás, entonces se compraba muchísimo, entonces se hablaba un poco del collar o el rosario de Enriqueta Martí, entonces tuvo mucha aceptación, quizás también sea, no sé si os acordáis cuando eres joven, pequeños, que cuando se iba a La Palma, a picar la palma para el Domingo de Ramos, pues a veces poníamos un cordón de caramelos y algunos tenían esa forma de cara o forma de calavera, y entonces pues creo que eso parte a partir de ahí. Y no recuerdo mal, Enriqueta, cuando secuestró a Teresita, sí, le dijo que ahora se iba a llamar de otra manera. Sí, sí, un poco la quiere confundir, Libertad, si no recuerdo mal. Y parece que todo el mundo la preguntaba, pues contestaría eso. Sí, quizás la adopta más como si fuera una segunda hija, que como una persona a la que estuviera dispuesta a matar. Para que hay tiempo suficiente desde el secuestro, bueno, que sería una semana más o menos, entre el secuestro y la detención de Enriqueta Martí, era un tiempo más que suficiente para haberse deshecho de esta niña. Entonces, es otra de las cosas, de las incógnitas que hay, pues, que tiene esa niña. ¿Por qué la ha secuestrado realmente? ¿La ha secuestrado para hacerlo como lo que se supone que había hecho con los anteriores? ¿Verdad? Es eso que es una duda, que una incógnita, ¿no? Realmente podía haberla matado antes. Sí, sí. Y dar tantas explicaciones a la cría, es decir, ahora voy a ser tu madre, ahora te vas a llamar así, aunque también dicen que la alimentaba muy mal, sí, y le cortó el pelo. Yo a veces pienso, a lo mejor le cortó el pelo para vender el pelo, pero a ella realmente no le quería hacer daño. O sea, lo del pelo es cierto, porque eran fotografías de la niña con un pañuelo cubriéndose la cabeza, pero claro, ahí están esas dudas que pueden ayudar a quien quiera también intentar justificarla, de que simplemente fue una víctima de Enriqueta Martí, intentando hilvanar, igual que yo he hilvanado para convertirla en la criminal de mi libro, en intentar darle la vuelta. Hay muchas cosas en contra de ella, hay muchos datos, hay muchas informaciones que la acercan muchísimo a ser una criminal. Pero claro, con estos dos personajes no te podemos basarnos, porque con Angelita, y tanto con Angelita como Teresita, no podemos basarnos, porque es que rompe todos los esquemas del criminal. Al coleccionista, la película coleccionista, en la cual tiene ahí el personaje para mirarlo continuamente porque la trae de una u otra manera, o porque ya quiere que su hija tenga otra compañera, que es lo que declara en cuando la detienen, cuando ella dice que la ha descubierto en la calle, dice, bueno, y además es que mi niña quería estar con ella, se hicieron muy amigas. Es que por lo que yo he podido leer, tampoco lo que declara ella, que es poco, pero lo poco que declara, para mí no dice tampoco ninguna cosa descabellada. Es decir, ella misma, lo mismo, se creyó que esa niña iba a estar sola en la calle, pues me la llevo a mi casa, que hizo mal, evidentemente, yo no quito culpa, pero quizás que se tergiversan demasiado las cosas. Es como, mira, para ella, el mentiroso al final se cree su propia mentira, y es como, o el enfermo, es decir, bueno, yo la veo abandonada, me la voy a llevar a casa. Quiero decir que ella en ningún momento desvaría de ninguna manera, ella tiene su verdad, a pesar de que pueda tener algo detrás, ¿no? Que haya, si realmente asesinó, sí. pero no sé si me explico, ¿no? Sin embargo, Marta, y perdona que te corte, sí, en algunas de esas declaraciones que comentas que hace, también dice que se va a descubrir, de alguna manera, el pastel, si buscan detrás de las paredes de uno de sus pisos, y es donde supuestamente aparecen los huesos de animales y niños allí. No, parece ser, el hecho es ese de que, bueno, ¿Cómo sé por qué una persona necesita tapiar una casa y llenarla de huesos? ¿Por qué necesita? ¿Por qué se encuentran en un calcetín de... se encontró un calcetín? Entre las cosas que las indico en el libro, pues encuentro en otros pisos, en muy corto, lo que encuentran. Encuentran un calcetín de niño hecho en dos colores, o sea, de un niño pobre que ha tenido que hacer un surgido y hacerlo ahí. Se encuentran cabelleras, se encuentra, sí, entera una mano de un niño. Entonces, son esa acumulación de cosas las que la convierten en culpable. En cualquier tipo de juicio. Que luego es un personaje con muchos claroscuros, ¿no? Eso de eso no hay ninguna duda. Fue la propia época la que creó esos claroscuros. No fue nunca, por miedo a que se destaparan cosas mayores, lo ocultó y creó esos claros y esos oscuros que han dejado la historia un poco tan abierta que cada uno puede pensar la historia que le dé la gana. De hecho, se encontraron restos en todos los pisos, tanto en el de Sanz como el de la calle Picalqués, el de la calle Tallers. Exacto, entonces encuentran algo, es una acumulación lo que va haciendo allí, que esa acumulación es la que la convierte en muy sospechosa y en un juicio pues es declarada culpable. Eso está claro. Otra cosa es que digan, bueno, ¿y dónde los sacó? ¿De dónde traerán estas? ¿Y por qué usted almacenaba estos huesos? O puedes decirme que los cogía en el cementerio o lo que fuera, pero claro, ahí es donde un poco se desarma toda la historia de Enriqueta Martí, con esos encuentros, que ella no asiste a ninguno de esos, incluso en San Feliu, va la policía porque ella había nacido allí, a casa de donde había vivido, entonces allí no encuentran nada, pero en Barcelona encontraron en todos encontraron algo incriminatorio. Se pasa en el juez de juez el caso, nadie quiere cogerlo, parece que les quemaba, parece que alguien les está diciendo que no sigan indagando por ahí, porque pues, pasarlo de un sitio para otro el expediente de esta mujer y que ningún juez se atreve a juzgarla. Algo tenía que ofrecer, algo estaba ofreciendo cuando da tanto miedo ese personaje, en la época, ya no a la distancia, sino en la época, da tanto miedo. Una cosa que quería comentar también, lo que llama la atención es que una de las niñas, no recuerdo si era Teresita, bueno, por lo visto había un niño porque la vecina había visto un niño de unos 5 años que le llamaban Pepito, por lo visto. Exacto. Y la niña se escapó de la habitación y vio cómo Enriqueta lo mataba en la cocina. Sí, es lo que te comentaba. Entonces ya no es una cosa, una enajenación de la niña que pudiera estar trastornada, sino que hay una vecina que decía haber visto a ese niño. Sí, había visto el niño y esa vecina es la Claudina Lías, que es la que denuncia a la policía. No lo denuncia a la policía, sino que se lo cuenta al colchonero. Antes en el bajo de esa casa, en el número 29, vivía un colchonero y ya va allí y le cuenta, he visto una niña rapada. Entonces cuando empieza a correr la voz, denuncia una niña rapada, resulta que la policía está buscando una niña rapada. Entonces ahí es cuando corre la voz y la policía es cuando toma medidas, se acerca allí, lo descubre y ya por fin descansan porque ya tienen un culpable o un cabeza de turco, llamémosle como quieras en aquel momento, o lo que sea, pues si no era culpable un cabeza de turco, ya lo tenían. Pero claro, la vecina la ha visto con un niño. Lo que yo comentaba antes es que a veces la infancia te deforma las cosas y las puedes contar y puedes ver de un empujón como si una persona está matando a otra. Y después, a fuerza de repetirlo, lo conviertes en una certeza. No, pues la ha matado. Eso, un poco la declaración de la niña en este caso, no sirve excesivamente en un juicio. Yo lo que te quería preguntar es que, ya que contando que Angelita, claro, se había criado ya con Enriqueta, sí, durante esos 5 o 6 años, y si ese niño había estado conviviendo con Angelita, sí, si ese niño había sido asesinado por Enriqueta, claro, ¿no le faltaría un compañero de juego a esa niña? Y le pediría, o por pesadez de un niño, exacto, sí, es lo que secuestrar a... Angelita, cuando hace la declaración ante el juez, bueno, pues me vino una persona más con la que jugar, una niña más con la que podía jugar, porque me faltaba Pepito. Es cuando comenta que ha visto cómo la había matado, y entonces cuando cuenta de que era un antiguo, pues estaba viviendo allí con ella. Es un poco, sí, como, no sé cómo es el nombre del cuento, ese de que les tenían cerrados y les sacaba... Y les hacía sacar el dedo para ver si engordaban. Parece que los estaba engordando para la matanza. Parece que era un sitio, como si fuera una granja, en el cual tenía al niño, lo ponía bien, bien bajo y después lo vendía. Precisamente con este pretexto, de alguna manera, la policía se acerca a casa de Enriqueta diciendo que tiene gallinas, ¿no?, en el piso. Exacto, y se encuentran con la habitación del horror, por decirlo de alguna manera, ¿no? Exacto, ellos van allí porque se fingen una coartada. La única coartada que se le ocurre a la policía es lo de las gallinas. El bando municipal lo decía bien claro, que no se podían tener animales en casa, e incluso también comentaban que uno de los bandos era que la gente no podía cantar a según qué hora de la noche. Entonces ellos cogen lo de las gallinas para poder entrar allí y dicen, bueno, va, déjeme ver dónde puede tener usted en el balcón y demás, que es cuando ya se pone un poco, primero no parece que no le da importancia, y después ya se pone un tanto nerviosa y se impide el paso a la policía, que es cuando entran. Que no te lo he dicho, pero que tu novela me encantó. Lo que pasa es que siempre hay diferentes rumores o hipótesis que podrían apuntar a otro. Está claro que todo el mundo, yo soy el primero que he dicho, y en todas las entrevistas lo comento, que es un tema muy abierto, es un tema con muchas dudas que yo no tengo ganas de meterme a investigarlas, porque primeramente los legajos ya no existen la mayoría, tienes que jugar con las suposiciones, tienes que jugar muchísimo con la prensa, sabes lo partidista que es la prensa de la época. Pero claro, yo hay que partir la base que yo lo que pretendía hacer era una novela con sus personajes, cada uno con su fuerza interior. Yo que en la novela he disfrutado muchísimo más inventándome los personajes que salen que no con los reales. Yo con el que disfruté muchísimo escribiéndolo, no viviendo sus vivencias, con el burgués de Oriol Casaponsa, el personaje que sale en la novela, no existió. Es un poco el reflejo de lo que podía ser el comprador de sangre de un personaje como este. Y hablamos de Enriqueta Martí, como le podríamos haber puesto en la novela otro nombre, lo que pasa es que tenía la coartada histórica de la novela de la Enriqueta Martí. Entonces ese me gustó muchísimo. A mí los personajes los cuales me invento me gustan una barbaridad. Los otros tengo que ceñirme muchísimo a cómo podían pensar y hablar cuando la novela habla en primera persona el policía municipal, el Asens, o habla el alcalde de Barcelona Sostres, o habla el amante de ella, Sociats, cuando hablan tengo que ponerme muchísimo la voz de ella. No me permitían esa libertad. Mi libro tiene, para mi gusto, una cualidad que la eremita del libro se podía haber quedado cojo ya, que es con la detención. El libro tendía a terminarse, entonces busqué la fórmula para que a partir de esa detención hubiera casi un libro nuevo, que fuera los momentos de Enriqueta Martí hasta su detención y después de su detención hasta su muerte. Entonces ahí tuve que inventarme unos personajes que me gustó muchísimo, me situé en la época histórica, me documenté una barbaridad con el intento de que todo lo que me había documentado no se notase. A mí me molestan mucho las novelas históricas o pseudohistóricas en las cuales te están contando de por pa todo lo que sabes de historia. Yo hay un momento que esto lo cuento pues por curiosidad, en el cual en un poco la lucha es entre la policía municipal y los guardias urbanos. La policía municipal critica a los guardias urbanos y comentan, y además hay uno en la calle por Vía Gaitana, en Pau Clarís, con la ronda con la plaza Urquinaona, que está ahí dirigiendo el tráfico. Pues el primer urbano que hubo en Barcelona estuvo en esa esquina dirigiendo el tráfico, pero no quería yo indicar allí sí, porque a pie de página pone sí, el primer urbano en Barcelona estuvo allí. Es una cosa que la gente no sabe, es una curiosidad interesante, pero yo quería diluirlo en la novela, que no se notase la cantidad de libros de la Barcelona de aquella época, la cantidad de fotos de la época que tuve que estuve mirando para hacer el libro creíble, para encontrar el lenguaje también de la época, un poco los olores, un poco lo que rodeaba toda la Barcelona de principios del siglo XX. Entonces, eso es lo que me gustó a mí, esa búsqueda, porque en el fondo considero que esta novela es una novela sobre Barcelona de un año en particular o de unos años en particular, por esas luchas que había entre la burguesía y el proletariado, un poco recordando siempre esa semana trágica que si bien ocurrió unos años antes, yo intento recuperarlo, un poco el sentido que fue de la semana trágica con el personaje del burgués, retrocediendo un poco hacia atrás. Cuando él cuenta su historia, pues también cuenta el momento que viene de Madrid y de la semana trágica. Yo pretendía eso, pretendía pues crear una novela sobre Barcelona. Yo recuerdo que la Feria del Libro de Madrid mucha gente se acercaba diciendo que le recordaba, que no me gusta recordar a nadie porque los estilos son diferentes, a Eduardo Mendoza. Pero lo que pretendía yo en la novela, hacer una novela ágil, divertida, con algún momento que sorprende muchísimo que en una novela que es tan morbosa o tan sanguinaria haya momentos de una relativa comicidad, como es la detención de un delincuente, que es el que cuenta cuando ella entra en ahí no en la prisión, sino en la comisaría detenida a la comisaría. Yo quería eso, quería fundir una serie de géneros. Lo que me quería acercar, me quería alejar muchísimo es de la morbosidad. No quería que regodearme ni con la sangre ni con nada de eso, por eso queda tan diluido todo eso. Es que para nada es nada morbosa, no. Plasmas genial, la verdad. Es que y mira, uno de los capítulos que más me gustó, sobre todo es el 9, ¿no? El que hace mención a Oriol Casaponsa, supongo que es un personaje ficticio. Ese es un poco el reflejo de la persona, ya no pongamos que era un burgués, eso vamos a descontarlo, de una persona con una enfermedad terminal, de lo que es capaz de hacer. Tú tienes tal enfermedad y con tal cosa te puedes curar. No sé si la gente no lo haría. Ha habido muchas estafas con pobre gente con el SIDA. Ha habido muchas estafas por parte de, de caraduras. Bueno, caraduras, más que caraduras, auténticos criminales que les vendían una serie de medicamentos que no eran más que agua con algo de tinte o con cosas así. Si usted se curará, siga tomándolo y se podrá prestar en económicos. Bueno, ha habido casos de ese tipo. Y cuando uno está a punto de morirse, se aferra a la vida de una manera brutal. Entonces, ese personaje lo utilizo para que todos se replanteen si lo consideran malo o bueno. Él hay un momento en cuando descubre que está tomando sangre, pues bueno, él va allí a Teta Martí, le compra ese producto que ella vende sin saber que es sangre. En el momento que descubre que es sangre y que descubre por los periódicos que la han detenido y que esa sangre que está tomando era de niños, sufre muchísimo. Pero parece que tiene necesidades, necesita, y es cuando se derrumba. Cuando ya no es ese personaje que le va a suministrar sangre, es cuando él se derrumba realmente y tiene ese trágico funeral que tiene este personaje. Es lo que tú dices, ¿no? Es lo que somos capaces de hacer en un momento extremo y cómo al principio, sin mal no creo recordar, cómo tiene al probar la sangre tiene mal sabor, pero luego él le da igual y ya la siente hasta buena y no puede vivir sin ella y la cabeza le hace que él se sienta bien cuando realmente esa enfermedad no tiene ninguna cura y se va agravando cada vez más. Pero él se sentía mejor para volver a hacer su vida con la alta burguesía, los museos, las cenas, los viajes. Igual es psicológico. Yo siempre hay una frase que intento seguir haciendo letra, que es la de nunca juzgues a tu prójimo sin haber andado 2 millas, es verdad que la frase correcta, 2 millas en sus zapatos. No podemos juzgar sin estar en esa situación extrema, no se sabe, no puedes desde fuera juzgar, no sabemos cómo reaccionaríamos ante un hecho así. Y lógicamente, y me gustaría que todos reaccionáramos de otra manera, que no necesitáramos nada para justificarnos para nuestra curación, que no valiera nuestra curación todo. Es decir, bueno, cualquier cosa me da lo mismo mientras yo me cure. Entonces, ya digo, yo con ese personaje disfruté. Otros disfruté muchísimo escribiéndolos, incluso personajes reales disfruté escribiéndolos, pero con ese sí que le tengo un cariño especial. Bueno, de hecho, si había alguna mejoría o curación, entre comillas, posiblemente sería un efecto psicológico, lo que diríamos un efecto placebo. Habitualmente suele ser eso, lo que también hay que reconocer de que la sangre tuvo mucho éxito su venta en España. Existen fotografías de la gente haciendo cola en el matadero de Madrid con jarras y entonces para ir a buscar la sangre de los toros, porque daba vitalidad, era un poco como la quina que tomaban los niños o que tomaban los niños, que tenía 17-18 grados de alcohol. Entonces la gente iba al matadero de Madrid y compraba sangre porque se decían que curaba la anemia y muchísima gente, y se veía, y hay fotos de señoritas bebiendo sangre. Si mal no recuerdo, La quina la daban precisamente para abrir el apetito, ¿no? Los niños. Sí. Pero además era brutal, era una graduación tremenda. Estoy hablando de memoria y puede ser unos 18 grados, pero tranquilamente 18 o 20 grados, ya era un alcohol. Y los niños lo tomaban. Los niños, desde bien tierna edad, pues ya en según qué época estábamos tomando pan con vino y azúcar. Entonces, pues, supongo que Marta lo sabrá por su pueblo, que en su pueblo era uno de los manjares. Entonces, pues, eso era lo normal. Entonces, pues la sangre pues era considerada como eso, casi como un medicamento. Enriqueta, algo que parece que tenemos bastante claro es que tanto si era autora de los hechos materiales, o sea, de los asesinatos, como si no, digamos que se libró, aunque estuvo en la cárcel, se libró de ese juicio por las ayudas de arriba, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí, exacto, por el no dar, el querer dar a nadie ese paso final. Nadie lo dio y ahí seguía, la metieron en la prisión de Reina Amelia, allí existe mi versión de que fue matada por las presas por un sicario, bueno, contratadas por un sicario de la burguesía, pero que nunca llegó a tener juicio por eso, por el miedo que levantaba, por el miedo que levantaba. Ella tampoco, es otra cosa también intrigante, lo que quizás también a Marta le sirva para justificar un poco la su inocencia, que ella en un momento determinado podía haber recurrido a algún periodista, aunque fuera anarquista, que hubiera sacado o le hubiera dado los nombres de los que le habían consumido. Es muy, lo dice de una manera muy light todo, dice, bueno, sí, gente de la clase alta está involucrada, que me compraban hierbas y me compraban tal, pero no dice nombres propios, no dice tal y tal, en ningún momento, cuando de ahí también podía haber sido un poco su agarradera, hubiera sido el chantaje. Hubo uno de los análisis, no sé si fue el de la calle Picalqués, que por lo visto el médico había dicho que eran restos de animales y eso levantó mucha polémica. Tal vez lo hicieron para quitarle ellos el asunto. Sí. Eso se dio en casi todas las búsquedas que siempre se hablaba. También puede ser por lo que yo hablaba del reciclar, que en el fondo si ella estaba ahí, si lo que utilizaba era sebo para los ferrocarril o el tuétano para los libros y demás, pues podemos ser tanto animales como personas. Puede ser una de las explicaciones. Que podría ser también que utilizara animales, lo mismo que hacen con las drogas, que les meten otros productos para sí, vamos. Exacto. Entonces puede ser que fuera la mezcla. Es una de las ideas que más recurrentes que puede ocurrir en esos encuentros, es porque han tenido en vez del mismo fin, utilizado la mitad de sangre del tal o la mitad de un animal. O había momentos en que ya no tenía suficiente sangre de un niño o de una persona y tenía que mezclarlo con otras. Ya te digo, todos estamos en ese juego de pensar qué hay de cierto. Nos podemos ceñir simplemente a lo que tenemos acceso, que sabe La Vanguardia y dos o tres datos más. Es complicado, desde luego. Sí, es complicado, porque tenemos La Vanguardia La Vanguardia, tanto La Vanguardia como ABC eran de... A veces menos, porque en ABC era de Madrid, entonces le tocaba mucho menos el tema, que sí podía haber estado más valiente en este tema, pero que La Vanguardia siempre ha sido de las clases pudientes de Barcelona, de la burguesía, de la nobleza, entonces... Del grupo Godó, mi hermano, del conde de Godó, ¿no? En teoría es La Vanguardia, o sea, no es de otro... Sí, no es de un cualquiera. No es de exactamente. Cualquiera, como siempre, y nadie montaba un periódico sin tener un prestigio social y dinero que lamparase, entonces... ahí puede existir cualquier tipo de utilización, tampoco era un periódico que le leían, bueno, sí, la mayoría pues leía la clase alta, la clase pobre, no tenía, lo único que les servía pues encontrar una hoja de un periódico para envolverse el bocadillo, si tenían bocadillo o las castañas calientes para meterlas allí, no tenían otras, sí, las que eran la torras, había una serie de periódicos más izquierdistas, pero ahí se terminaba todo. Antes has hablado de una posibilidad de que tuviera un internamiento en un psiquiátrico. ¿Se han encontrado documentos que atestiguen que tuviera una psicopatía, alguna enfermedad mental muy grave para llevar a cabo estas atrocidades? Hombre, no, nadie la hace. Tampoco, decíamos antes con la policía, pero tampoco en esos tiempos la medicina estaba tan avanzada. Pensemos que cuando empiezan un poco los grandes movimientos del estudio del cerebro vienen con Freud, si no, no recordaré mal el año, pero deben andar por los años 24, 1924 o un poquito por ahí. No había tampoco ese estudio del cerebro humano o de las reacciones del ser humano. Gente cercana a ella, ¿tienes ideas si la describían como una persona fría, calculadora? ¿Cómo la describen? La foto que aparece en todos lados, la única foto casi que se conserva de ella, en la cual está bastante elegante y vestida, se la ve con esa mirada perdida. ¿Sea una mirada perdida porque no tenía costumbre ponerse de frente a la cámara? Posiblemente, pero tenía esa mirada, tiene una mirada que asusta. Realmente cuando ves esa foto por internet, pues dices, esta mujer, aunque no sepas quién es, pues esto es un bicho. Y la verdad es que da bastante miedo, da respeto, sí. Y dices, como un ser humano puede llegar a ese extremo, ¿no? Pero es increíble. Es increíble, el ser humano, el ser humano no tiene medida, el ser humano es capaz de las mayores atrocidades, es auténticamente un artista de la maldad. Cuando el ser humano se pone a replantearse el malo, lo es. Pero ningún animal, el animal simplemente hace lo que su instinto y la naturaleza le mandan que haga. Me interesa también, perdona que te corte, la figura que hemos comentado antes del marido, porque el marido al parecer también era una persona un tanto especial, ¿no? Sí, pues el marido era un personaje muy sui generis, un pintor de esto de... un pintor muy bohemio, el cual había llegado a dibujar a Leroux desnudo con un niño en los brazos. Era un hombre que, según cuenta la prensa, vamos a hablar de siempre, se alimentaba de alpiste. Entonces, pues era un personaje. De alpiste de pájaro, o sea, de sí, comida para pájaros, vaya. Exacto, la comida para pájaros él se alimentaba. Es un personaje que continuamente está discutiendo con ella, se está reconciliando, se están discutiendo. Por eso tampoco suena excesivamente claro él como un buen día deja la casa y se va. Entonces, pues porque además era un amor-odio lo que se sentía, que era tremendo. Además llegaba a conocer a los amantes. Continuamente estaban esas discusiones que eran famosísimas. Tuvieron una tienda de antigüedades y es que todo el barrio, en el propio Raval tenía una tienda de antigüedades. El barrio ya estaba casi asustado de la cantidad de gritos que se pegaban entre ellos, pero después volvían a reconciliarse. Toda la vida de Enriqueta, desde luego, va marcada por estas curiosidades, que curiosidades en este aspecto, pues luego la otra es la parte siniestra, ¿no? Que la han hecho sin duda una mujer especial. ¿Tú qué crees, si la pudiéramos reencarnar por unos minutos, tú qué crees sinceramente que si ahora la pusiéramos aquí delante, qué crees que nos contaría? Mentiras. Los criminales son ser unos mentirosos muy buenos. Muy buenos, es muy difícil. Se llegan a creer su mentira, yo creo que mentiría. Se declararía inocente, se contaría, diría que todo lo hacía por el bien de la humanidad, que es lo que tienden a decir todos, nadie se confiesa culpable ni asesino. Son muy pocos los que dicen, sí, yo lo he matado. Hay otros que sí se regodean con el crimen, pero en este caso creo que está patente que ya lo negaría totalmente. Entonces entraríamos de nuevo en ese juego. El juego ya se originó de duda tras duda tras duda, que hacen dudar de realmente si este personaje hizo esta serie de atrocidades o no las hizo. O sea, continuaríamos teniendo una persona con un claro oscuro, aun y a pesar de que la tuviéramos aquí delante, como digo, que si se pudiera reencarnar, o sea, aún seguiría, ¿crees?, teniendo este... No nos sacaría de esta duda, ¿no? ¿Tú crees? No, yo creo que ella sería la menos indicada a sacar la duda. Desde luego. Un historiador que lo estudie el personaje bien, si nos podría sacar de esa duda que tenemos, pero ella no. Ella nos crearía más dudas, como nos ha creado en este momento, tanto Marta como cualquiera de los que pueden estar oyendo. Sí, desde luego, porque llevamos un buen rato y sin embargo siempre va generando más y más y más preguntas que al fin y al cabo tampoco sabemos cómo responder, por mucho estudio que en este caso tú lo has estudiado, pero siempre tiene ese que tú puedes contestar, pero nunca se puede cerrar un asunto, ¿no? Exacto, sí, son conjeturas o acercarte de una manera o psicológica o de criminología sobre el personaje, pero nada más, es un poco divagar, es un poco por eso la novela es una novela, no es un estudio de cátedra para sobre el personaje este. Porque si lo hubiera descubierto de otra manera, si estuviera tan claro, entonces pues igual la novela no hubiera salido como ha salido, quedan esas dudas que siempre claro. Son interesantes. Hemos comentado el final de los días de Enriqueta, también tiene lo mismo, ¿no? Sí. Oscuridad total, nadie sabe nadie sabe nada, ¿no? No, incluso la propia cárcel de la reina Amelia, unos años después, fue derruida. El alcalde, que hizo con la novela, muy pocos años después murió. Un notario que se habló de que le compraba sangre, bueno, que más que nada le ayudaba a conseguir la gente que le comprase sangre, muy pocos años después murió. Es curioso que fueron muriendo toda la gente que estaba a su alrededor. Entonces, bueno, casualidad. Tanto gente como edificios, entonces eso deja más abiertas las dudas. Mucha casualidad, desde luego. Sí, esas son cosas que descubrí posteriori de ya estar escrito el libro, sino también era otro motivo más, aunque ahí lo intuyo con lo de Sociats cuando tiene que huir cuando quiere huir de Barcelona porque tiene miedo a que lo maten. Ahí lo intuyo, pero no lo doy tan fidedigno. Es un personaje atrayente, muy, muy atrayente. Es un personaje novelesco, es un personaje cinematográfico, es un personaje que, como habéis leído, porque has leído de Crimen y Criminólogo, una entrevista me dieron, si estaría en Londres, le tendrían una estatua de cera. ¿Realmente crees que los crímenes los llegó a cometer ella sola? ¿Que su ex marido no podía ser que le ayudase o la alta burguesía? Eso está más que demostrado. Uh-huh. Primeramente los cómplices, aparece la figura del cómplice cuando desaparece el colchón. ¿Quién sabía que estaba en ese colchón? Alguien que sabía lo que estaban haciendo. Durante mucho tiempo, incluso se supone que el padre era cómplice de ella. Su padre, cuando los detienen a los dos, las únicas frases que se cruzan es ella cuando le dice: no hables, padre, que me mandarás a la muerte. Es la única frase que cruzan. En el careo, no sale en el libro, esto ya es la historia de Enriqueta Martí, en el careo se contradicen continuamente el padre y ella. Entonces, cómplices tenía, cómplices ahí que funcionaban. Lamentablemente la imagen o la personalidad de Enriqueta Martí no es un cuento, no es una novela, es una historia real que bueno, como hemos dicho, has utilizado vehículo para esta novela, que la última pregunta sería ya enfocada a la novela. Para aquellas personas que hayan escuchado el programa y les pueda interesar, ¿dónde la podrían encontrar esta novela? La pueden encontrar, por suerte, en cualquier lado, porque todavía no está. Es una novela que es muy largo recorrido, ya hace 5 años que salió, pero sigue vendiéndose en cualquier sitio, tanto en la Casa del Libro, si se pide, me parece que la tienen ahí en vivo, también tienen en Corte Inglés, en todos los establecimientos por Internet, la puedes comprar en cualquiera de estas grandes compañías que la venden por Internet. Y yo pues también me uno a eso diciendo de que si algún oyente de vuestro programa le interesa, solo tiene que mandarme un correo electrónico a gomez.nw@hotmail.com y entonces pues, muchísimo más barato, porque la verdad, por 12 euros yo se la mando, a los gastos de envío incluido, yo se la mando firmada, lógicamente. Perfecto, pues mira, como nosotros tenemos en la página web de www.losmisteriosnosmiran.com, tenemos una sección de libros, que ahí colgamos todos los libros que pasan por el programa, pondremos el tuyo, por supuesto, y pondremos también el email, y ya habéis escuchado, las personas que escriban de parte nuestra tendrán el libro firmado y con el descuento. Sí, simplemente tienen que escribir ese correo electrónico, entonces allí se ponen en contacto conmigo, yo les digo de qué forma se lo mando y de qué forma hacen el ingreso. ¿Puedes repetirnos el email, por favor? Sí, gomez.nw@hotmail.com. Ya veo a Ana apuntando ahí rápido, o sea que no tardará mucho en llegarte un email de nuestra compañera, seguro. Bueno, pues no, pues será bienvenido. Fernando, muchísimas gracias por participar en el programa, que ha sido un auténtico placer hablar contigo de este siniestro caso, ¿no? Que la verdad es que oculta la historia de nuestra España más oscura y negra, sí. Pero que por desgracia está ahí y que hay que contarlo, hay que repetirlo. Yo creo que cada año se tiene que recordar estos temas porque no los podemos olvidar. Aunque tenga estos claroscuros que tiene, desde luego, esta historia. Eso es lo que hace grande la historia, eso. Igual que hace grande la historia estas charlas y estas diferencias de visión o de opiniones, que son las que realmente necesita la radio. Pues muchísimas gracias, Fernando. Un placer, de gracias verdad. A vosotros. Bueno, hemos podido escuchar la participación de Fernando Gómez, que nos ha explicado algunas de las historias de Enriqueta Martí, y recordaros que ha dicho que si enviáis un email al correo electrónico que podréis encontrar en la página web, en la sección de libros, pues nos hará un descuento a todas las personas que le escriban de parte del programa, así que ya sabéis, y además lo enviará firmado un libro, una novela que es muy muy interesante, muy recomendable desde aquí, sin duda. Y ahora, antes de cambiar de tema, me gustaría saber la opinión de todas las personas que nos acompañan aquí, empezando por Marta. Marta, tú sostienes que Enriqueta, en cierta manera, yo creo que sí que fue una asesina o que tuvo momentos luctuosos, pero tú crees que, en cierta manera, aparte de que era una persona enferma, has comentado ahora fuera de antena que tú crees que incluso podía llegar a ser naturista. Naturista o lo que vulgarmente llamamos curandera. Vulgarmente no me refiero a curandera en vulgar, sino sí, entre comillas practicaba este tipo de ritual, sí, o de rito, ¿no? O por ejemplo, ¿por qué no puede decir que hacía alcohol de romero? En aquella época estaba muy mal visto eso. Una mujer estaba mal vista, pero una mujer con que hacía remedios naturales todavía más. Una bruja se podía llamar una bruja, pues la tacharon de bruja, la tacharon de asesina, la tacharon de todo, pero es que a pesar de todos los rumores y aunque no hayan pruebas que demuestren lo que estoy diciendo, yo creo que el caso de Enriqueta Martín, mi conclusión es que estaba relacionado con la gente de alta alcurnia, que tenía mucho que perder, que eran unos viciosos, que se protegían entre ellos y que a partir de aquí, pues la manipulación que ha habido referente al caso. Aunque bueno, hoy en día los medios siguen manipulando, ¿no? Por supuesto, ¿no? Pero en cierta manera no la es culpa de que ella fuera la mano ejecutora de esos viciosos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que ella fuera la persona, ya no que a lo mejor matara a los niños, porque ahí está que no sabemos si los mató o no. Yo creo que sí, personalmente, es una opinión personal. Sí, sí. Pero sí que es cierto que ella regentó un burdel de niños de entre 5 y de 14 años. Sí. Quiero decir que evidentemente tan culpable era ella por tener ese burdel como los que lo consumían, incluso yo creo que más, incluso los propios consumidores, ¿no? Pero sí, creo que se le pueda exculpar, no digo que tú lo estés haciendo, ni mucho menos. Sino que sí que entiendo que podía tener una creencia naturalista en ese sentido. Que pero decían que Jean Pujoló, su marido, era muy naturista también en ese sentido. Sí, por supuesto. Por eso comía el piste y no es broma. O que, como ha comentado Fernando, tenía una herboristería. Sí. Quiero decir que no es una idea tan descabellada, pero que el núcleo, la fuerza que tiene este caso es, pues es lo que decía, la alta sociedad y las cosas que no querían que salieran a la luz, y por eso Enriqueta pagó lo que pagó. Sí, yo creo que aunque fuera cómplice de todo lo que estaba sucediendo, ¿no? Pero fue la cabeza de turco, la señalada para que los otros siguieran en la sombra actuando porque con su poder y su dinero pues hacían lo que les daba la gana. Claro. Yo creo que todos vamos a llegar a esa conclusión, ¿eh? Al final, sea de una manera u otra, Mario, por ejemplo, Evidentemente, tal como dice Marta, a ver, hemos hablado de todas las posibilidades, ¿no? Pero sí que es cierto que se encontraron entre los escritos, entre los nombres, aquella supuesta lista donde había gente de la burguesía, médicos, escritores, gente importante, ¿no? Luego se dijo que no, que eran simples listas de, o sea, de personas que habían sido estafadas y demás para quitar hierro al asunto, ¿no? Pero sí que es cierto que, a ver, se habían encontrado, por lo que he llegado a leer, algo de tratados de cómo preparar medicamentos y pócimas y demás. Y evidentemente, pues sí, se podía practicar eso, lo que es la medicina natural y demás. ¿Que había sido una asesina? Pues sí, por el testimonio de la vecina, por lo del niño que habíamos comentado, la niña que había visto matar al niño, que estaba acompañada además, que habían cómplices que ocultaban todo esto. Pues sí, y que verdaderamente es lo que decimos, tan pecador es el que comete el pecado como el que lo oculta, ¿no? Que detrás de todo esto había gente importante de alta alcurnia y demás que pagaban por estas cosas, pues evidentemente, y por eso tanto silenciamiento en este aspecto, ¿no? Que se la quisieron quitar de encima, evidentemente. Existe la posibilidad de que, no sé si lo hemos comentado antes, de que la envenenaran, porque también se había comentado que en la cárcel, cuando la pegaron, habían simulado que la daban una paliza y que le habían dado muerte con la paliza, pero por lo visto se comentaba que ya estaba muerta antes. Sí, pero esto a causa de algún veneno. Al final, todo son especulaciones. Por supuesto, porque es lo que te iba a decir. También existe otra vertiente que dice que esta mujer era muy querida en la cárcel y era muy protegida, y por eso tuvieron que contratar un sicario para deshacerse de ella, porque estaba protegida, no de que, bueno, al parecer ella quería suicidarse y la ley, pues lo que hizo es protegerla con presas, con mujeres que ya estaban allí detenidas, de manera de que la vigilaban 24 horas al día. Pero dicen, y esto también lo podéis encontrar en artículos, que no es algo que yo me haya inventado, en artículos de la época y actuales, que dicen que no, que es que era muy querida en la cárcel por las propias presas, que no es que fuera una de estas dominantas o una de estas jefas que lideraba el grupo, no, era una más, y lo que hacían era protegerla porque sabían que cualquier día iba a aparecer muerta, como al parecer así fue, ¿no? También dicen que su muerte, y según se acredita en un informe, fue por un cáncer de útero. Quiero decir que, y está enterrada en el cementerio de Montjuïc, en la fosa común. Eso sí que es cierto. Sí, sí. Ahora, de la forma en que murió, pues es lo que estamos hablando. Hay un abanico extenso de rumores e hipótesis al respecto. Desde luego. Ah, que lo que quería decir antes es que eso de vampira, sí, realmente no era una vampira, pero hay enfermedades que pueden tener una serie de síntomas. A ver, no soy médico, y que me perdonen todos los médicos, pero hay una serie de cosas que pueden asociarse a lo del vampirismo. Por eso se le llamaba la vampira, o porque bebía sangre, pero realmente era porque tenía esta mujer una enfermedad. Aparte de que pueda ser una enfermedad de la psique, otro tipo de enfermedad que tenía unos síntomas que a la gente pudiera parecerle que era una vampira. Bueno, que es lo que comentaba antes Fernando también, que se puso muy de moda entonces el consumo de lo que era la sangre, tanto de los animales, lo que comentaba de la plaza de toros, que la gente iba a coger sangre, pues posiblemente sí, existía esa creencia, ¿no?, de curar enfermedades como la sífilis y demás, también el hecho de rejuvenecerse, y había muchas teorías al respecto. Bueno, de hecho dicen, también cuenta la leyenda, que esta mujer, que Enriqueta, se volvió en parte así, o sea, ella ya tenía su parte como prostituta y como proxeneta, pero que tuvo este cambio de mentalidad a la hora de tener en sus brazos un niño muerto y probar su sangre, que por eso también le viene lo de vampira, que como ya ha dicho antes Fernando, y es muy interesante, es un nombre que se le pone actualmente, o sea, de la época de los 80, no es de aquella época, pero sí que es verdad que lo de lo de beber sangre se puede encontrar en las escrituras antiguas en los periódicos de aquella época. Sí que esa prensa amarillista sí que mencionaba que ella podía ser que bebiera sangre de sus víctimas. Podría ser, evidentemente. Ruth, me interesa también tu opinión. Yo no voy a disculparla totalmente, pero sí que al final nos ha reconocido Fernando que sí que tenía colaboradores, personas que le ayudaban. No digo que fuera una cabeza de turco, pero su padre estaba de por medio, la burguesía. Tenemos muy reciente el caso de las niñas de Alcácer, sucedió lo mismo. Buscaron una cabeza de turco, alguien a quien culpar, que no digo que ella no tuviera culpa, evidentemente fue ejecutora de los crímenes o al menos participó en ellos de alguna manera. Pero también habría que indagar un poco más y buscar a los colaboradores a los que la indujeron a cometer estos crímenes. No sé hasta qué punto se vio necesitada, ya te digo, no la quiero disculpar, pero también contemplo la posibilidad de que se viera coaccionada de alguna manera, que la obligaran a cometer estos crímenes con algún tipo de chantaje por tener un prostíbulo, por la enfermedad que tenía, su familia. Habría que indagar mucho más porque lo que está claro es que no es tan fiera como la pintan, o al menos esta es mi opinión. No, y es muy interesante porque sacas también otra versión, que es la de que la llevaran, la provocaran. Claro, y más al tener una enfermedad mental o una enfermedad física, al ser una mujer de carácter débil, ya se dice que en la prisión todas la protegían, era una mujer muy querida en la cárcel, que de alguna manera la indujeran, le metieran miedo y la llevaran en un momento de desesperación a cometer estos crímenes. Sí que es cierto que tenía muchos pisos alquilados donde se encontraron huesos, pero ¿quién te dice que estos niños o estos animales no fueron matados por otras personas? Totalmente de acuerdo, además. Es que, sin quererlo, todos, o sea, cada uno tiene una opinión muy diferente, pero todos volvemos a lo mismo, ¿no? Que es que la alta burguesía, la política o lo que sea, o el adinerado de turno... La mano negra, la que mano siempre negra era la que maneja por, todo, sí. Y nunca se sabe los nombres y acaban desapareciendo. Desde luego que sí, en este caso nunca en mejor este dicho. En este caso, sí, bueno, ya te digo, las niñas de Alcácer es un crimen muy reciente, bueno, de hace unos años, pero sí, que ha prescrito hace nada. Y de ellos nada más se supo. Me quedo con una frase que ha dicho Fernando, que me ha encantado, que es muy fácil y muy gratuito juzgar a alguien, pero que habría que ponerse sus zapatos y caminar por lo menos, no sé si ha dicho 2 millas o 20 millas, ¿no? Sí, bueno, totalmente de acuerdo, ¿no? Que ahondamos en lo mismo. No estamos exculpando que Enriqueta Martí fuera el brazo ejecutor de las muertes, uh-huh, si es que hubo esas muertes, y de que, al fin y al cabo, pues se llenó las manos de sangre, ¿no? Literalmente. Pero que los auténticos vampiros seguro que andaron sueltos muchos años. Normalmente los auténticos vampiros no se manchan las manos. Está claro. Y ahora poco podemos añadir más al tema de Enriqueta Martí, así que vamos a pasar ahora a escuchar, vamos al descanso y vamos a escuchar un relato del equipo de Terror y Nada Más, que seguro que os va a gustar a todos, y después nos vamos a mirar a los cielos con los ovnis sobre Zamora. Terror y Nada Más presenta... Hoy, como todos los viernes, iré al bar. Me gusta apostarme bajo la tenue luz que señala la entrada. Allí se desdibujan en la noche rostros extraños que van y vienen. Dentro del bar, por lo general, me ubico de espaldas a la barra. Así observo todo lo que ocurre. Algunos asiduos al lugar ya me conocen. El dueño es mi socio y amigo. Son pocas las cosas que me satisfacen. Y entre estas cosas está el cuerpo de una mujer. El problema es que solo encuentro mujeres fáciles. Yo quiero cazar, no quiero que se entreguen a mí. Allí, detrás de la pequeña pista de baile, la veo. Su rostro ilumina. Es extraña. Me mira y todo alrededor se desdibuja. Parece conocida desde siempre, aunque es la primera vez que la veo. Nos saludamos formalmente, con un suave beso. Mi cuerpo pide más de lo que las palabras dicen. ¿Estás bien?, le pregunté. Sus labios apenas se movieron, pero la entendí. Estoy feliz de verte. Nos sentamos uno frente al otro. Bebimos. Las miradas provocaban nuestros cuerpos hasta las vísceras. Yo no disfruto de los preámbulos. Siempre tomo lo que necesito. Pero esta mujer, casi niña, hace este momento tan placentero que la pequeña muerte quiere llegar y con esfuerzo la detengo. Y otra vez la detengo. Sé que a ella le pasa lo mismo. Bebe y sonríe apenas, pero yo la veo lasciva contonearse sin dejar de observarme. Hasta el tiempo se exaspera con nuestra tensa quietud, con los ojos que no pueden desengancharse. Aparece un mozo a servirnos más vino, y el éxtasis se interrumpe. La furia me enceguece y voy tras ese mozo hasta la cocina. Todo fue rápido, una torsión en el cuello, y mis colmillos, tan sedientos como mi miembro, se incrustaron en la arteria, y bebí, lo bebí todo. Solo así calmé tanta locura provocada por esa bella mujercita. Mi socio carroñero terminó con la tarea. Él gozaba de las frialdades que le dejaba. Ella no estaba en la mesa. Oí su voz, pero no la veía. Apareció detrás de mí. Nos abrazamos y, urgidos por la piel, salimos del lugar. Nuestras manos se desquiciaron. Los pocos metros que separaban el bar de mi guarida se hicieron extremadamente lejanos y no llegábamos. La negrura del callejón nos ocultó. La arrodillé de un golpe frente a mí, buscando sus lágrimas, pero su maravillosa perversión me enloqueció aún más. Quise hundirle más allá de su garganta y ella todo lo tomaba. Se puso de pie contra la pared, invitándome a entrar en su cuerpo. Penetrar allí fue como llegar a otros mundos, más lejanos de los que yo conocía. Ella no dejaba de amacarse y éramos dos bestias chocando y maldiciendo. Yo no quería el final, pero ella, extasiada, dejó caer su cabeza hacia un costado y, a pesar de la noche, pude ver su cuello latir. Mis colmillos crecieron más que otras veces, más allá del mentón. Afilados y deseosos, no tuvieron piedad. Hundí mi miembro agarrotado aún más en su estrecha oscuridad, y los colmillos en el cuello y la arteria, atravesando de lado a lado sus músculos hasta que mis labios pudieron succionar. Su cuerpo se llenó de mi estirpe. Ella se sacudía y suspiraba. Era de placer, de algún modo me lo decía, y continué la faena. Desenvainé el miembro y los colmillos, unas lágrimas anquilosadas llenaron mis ojos y cayeron gota a gota sobre su torso. Se avivó su aliento y otra vez me miró dulcemente, sin que el cuello deshecho le hiciera perder su bella calma. Me abrazó pinzándome la cadera con sus piernas. Sentí su fuerza y mis colmillos comenzaron a crecer otra vez. Nuevamente deseé entrar en ella. Con los ojos cerrados la abracé como si abrazara al mundo. Algo suave y tibio empezó a rodearme. Apenas advertí que nuestros pies ya no se apoyaban en el piso. Oí el canturreo de algunos pájaros y me estremecí. Estaba amaneciendo. Abrí los ojos que abandonaron la ceguera pasional para ver el sol alumbrando entre los edificios. Quise soltarme, pero los dos estábamos envueltos por una especie de membrana. Flotábamos a unos metros del piso. Intenté deshacerme de ella, beber la poca sangre que le quedaba. Penetré su cuerpo con furia, con deseos de matarla, cosa que no hacía por la inmovilidad que ella me provocaba. El nuevo día seguía su curso. Ella se elevó más arriba de los edificios, hacia el contaminado río. Allí se colocó frente al sol y separó parte de lo que envolvía mi cuerpo, exponiéndose a la luz. Cada una de mis células comenzó a estallar. Entonces me soltó lentamente y parte por parte fui cayendo al río. Lo último en arder fue mi mirada. La vi desplegar unas fabulosas alas blancas, tan resplandecientes como su piel. Mis ojos de fuego cayeron a las profundidades. Ella voló más allá del sol. ¿Han escuchado? Viernes por la noche, por Norma Beatriz Cabrera. En este relato han intervenido Miguel Ángel Pulido como narrador, Laura Torres como la mujer del bar. Para seguir viviendo el terror y sintiendo el miedo, no dejes de visitarnos a nuestra web www.terrorynadamas.org. Estás escuchando Los misterios nos miran. Entra sin miedo. Esta semana tenemos la oportunidad de volver a contar con una sección que hacía mucho tiempo que no sonaba en los micrófonos de Los Misterios Nos Miran, y no es otra que Ufolix, con nuestro compañero Fernando Domínguez, que en esta ocasión nos hablará de un libro escrito por un juez y poeta llamado Federico Acosta, y el libro propiamente se llama OVNIs sobre Zamora. Y de esto vamos a hablar hoy con nuestro amigo Fernando, al que le agradecemos que vuelva a estar en nuestros micrófonos. Buenas tardes, Fernando. Hola, muy buenas tardes a todos y encantado de estar aquí con todos vosotros una vez más. Hacía ya muchísimo tiempo que no te teníamos al otro lado del micrófono en las grabaciones, Fernando. La verdad es que sí. En directo, pues en junio haría un año. Madre mía, un año ya. Música especial para ti la que está sonando, ¿eh? Sí, una música muy preciosa. ¿Por qué te gusta esta música, Fernando? ¿Por qué qué te evoca? ¿Qué recuerdos tienes de ella? Pues la verdad que cuando escucho Los Misterios, también cuando ponéis la canción de la que siempre decís que todos movéis la cabeza, ¿no? Pues si te digo que desde casa también como que te incita a mover la cabeza, ¿no? Y aparte que esto, pues esta música también me recuerda a la alerta OVNI de Iker Jiménez. Luego es una música que está vinculadísima al mundo del misterio, al mundo extraterrestre, sí, sí. ¿No? Sin duda. Sí, bueno, sí. Vamos a adentrarnos en lo que hemos venido a hablar hoy, que es un libro que se llama OVNIs sobre Zamora, que te agradezco personalmente que me lo enviaras y que aún no he podido leer en profundidad, pero que seguro que me lo acabo estos días y ya te lo diré. Pero bueno, es un libro escrito por Federico Acosta y vamos a preguntarte primero, ¿quién era Federico Acosta, Fernando? Por supuesto. Pues mira, Federico Acosta era un juez y poeta de Zamora, también porque escribía poesía, y él tenía un hobby, que su hobby era la ufología. En aquella época, por ejemplo, no estaba difícil ver a un juez que le gustase la ufología, ¿no? Él dedicó parte de su vida a hacer conferencias por España y a salir en medios de comunicación, de televisión, y fue también a varios platós junto a grandes ufólogos e investigadores, como es el caso de JJ Benítez. Federico Acosta pues escribía para el periódico del Correo de Zamora. Sus publicaciones estaban relacionadas con casos ovni que estaban sucediendo en aquellas fechas sobre la provincia de Zamora y alrededores. Este gran hombre pues recorrió varios kilómetros, cientos de kilómetros, entrevistando a los testigos y mientras mantenía contacto con ellos, ¿no? Para ver las historias y todo. Y lamentablemente pues este hombre falleció en el año 1985. Qué cosa que el libro, por ejemplo, no llegó a salir a la luz sobre esa fecha, sino el libro salió más tarde de que Federico Acosta muriera. O sea, el libro él ya lo tenía escrito, pero él nunca llegó a ver la luz de este trabajo suyo. Exactamente. Federico Acosta tuvo un contrato firmado con una editorial y esa editorial en aquella época le dieron 10.000 pesetas, que en aquella época era mucho dinero. Y para sacar su libro. Lo que pasa es que esa editorial al final no sacó su libro y utilizó sus casos para otros investigadores. Yo te veo muy muy integrado en este tema y sobre todo además, bueno, tienes la página web, la página de Facebook que es OVNIs sobre Zamora que tú manejas. Es un tema que yo veo que te apasiona y que te gusta mucho, pero mi pregunta es cómo un juez, que normalmente y más en esa época eran personas que tenían una nobleza, ¿no? Por decirlo de alguna manera, raramente se adentraban en esto, ¿cómo un juez se arriesga a meterse en este mundo de la ufología? La verdad que es una buena pregunta. Pues el juez, pues me imagino, según me ha contado su familia, pues que el fenómeno le llama la atención desde muy pequeño. Por aquellas fechas, pues como el avistamiento, los avistamientos ovni, el fenómeno ovni tenía como más boom y más estaban pasando más casos, me imagino que sea por eso por lo que le llamaba la atención. Y el juez siempre decía pues que no era de muy inteligente pensar que no estábamos solos en un inmenso tan grande como es el universo. Lo que pasa es que él, digamos que se adentra en este mundo ufológico sin haber visto nada anteriormente. O sea, él es una pasión que siente hacia lo desconocido, ¿no? Exactamente, sí. Su historia con los ovnis llegaron más tarde cuando pudo ver más adelante unos avistamientos. Bueno, si te parece lo comentamos después. Vamos a adentrarnos en lo que es el libro. ¿Qué podemos encontrar en este trabajo? Pues el libro está formado por unos 14 capítulos donde Federico Acosta nos da la información única y exclusiva de los testigos, así como su opinión acerca del fenómeno OVNI. Dentro de los casos, pues te voy a contar unos pocos, unos cuantos avistamientos, historias de la ufología española. Y tenemos, por ejemplo, un caso muy interesante que es el descenso de un ovni en Alcañices, donde se vieron las huellas de un platillo y donde los rastrojos estaban quemados. Eso sucedió sobre el 18 de septiembre del 71. Alfonso Revuelta Cid, Isidoro Ramos y Juan Díez Rodríguez, vecinos de Alcañices, de la provincia de Zamora, vieron sobre las 8:30 horas como una luminosidad a unos 500 metros del pueblo. Esa luz pudo observarse durante media hora. Ninguno de los testigos tuvo el valor a acercarse, en especial el último, que iba con su motocicleta, y de repente la motocicleta se le paró y se asustó demasiado. El ovni pues dejó unas huellas en la zona, como trozos de terreno con hierba quemada, chamuscada, longitudinalmente, y copas de los árboles también quemadas. Curiosamente, se ha rescatado la historia gracias a Cuarto Milenio, que nos ha sacado la hemeroteca, un audio. Si queréis escuchar el audio, ponemos el audio de Federico Acosta, que nos cuenta con el resumen de este caso. Él nos resume el avistamiento este del descenso del humanoide. Venga, pues vamos a escuchar a Federico Acosta. Examiné aquello, efectivamente, allí existían unas huellas, unas quemaduras, que no sabíamos cómo habían sido producidas. Las quemaduras que están en esta fotografía, se ven aquí unos amplios círculos y en distintos sitios. Y estos árboles que están aquí en el fondo, según me dijeron después, porque yo en aquel momento no lo vi, también presentaban quemaduras. No eran unas quemaduras de incendio, sino probablemente por haber sometido a aquellos lugares a una gran caloría. La prueba estaba en que había algunas hojas de rastrojo que estaban quemadas longitudinalmente, por un solo lado. Hay unos testigos que declaran que lo han visto allí, una cosa rara. Por lo tanto, para mí fue indudablemente un caso de aterrizaje de un ovni. Escuchando imágenes. Escuchando imágenes. Escuchando imágenes. Escuchando imágenes. Escuchando imágenes. Bueno, esta es la voz de Federico Acosta, que nos explica más o menos lo que nos has comentado tú, que se encuentra en un círculo quemado, pero según él no es una quemadura, digamos, por fuego, no le da esa sensación. Exactamente, y aparte te está comentando lo de los testigos también, que vieron una especie de luces a unos 500 metros aproximadamente. Claro. Algo que tiene el libro también es, está lleno de fotografías, o sea, esta imagen, por ejemplo, la podemos encontrar dentro del libro y observarla, ¿no? Porque Federico era investigador de estos temas, ¿no? No era solo un recopilador de historias, él se iba a investigarlas, ¿no? Sí, recorría donde había un caso ovni y se enteraba él, o le llegaban a sus oídos que había pasado un avistamiento ovni, allí se acercaba él, casi siempre iba acompañado con su hija Marisol, allí a los avistamientos. ¿Su hija? Y hacía todo lo posible para encontrar a los testigos y entrevistarlos. También me consta que tienes contacto con la familia, con una de sus hijas y con su nieto. ¿Y qué te cuentan ellos de lo que explicaba su padre y su abuelo? Pues ellos, pues en primer lugar, me dan las gracias por intentar dar a conocer su biografía y por participar en la difusión del libro. Y no es que hablemos mucho sobre su padre y sobre su abuelo, sino hablamos en forma de los casos que él investigó y tal, pero no, ya te digo que no dedicamos mucho, no hablamos mucho tiempo por el Facebook y tal, pero ahí estamos conectados. Es interesante, claro. O sea, me refiero que no, el contacto que tenéis no es en tanto en cuanto para hablar de él, sino para hablar de los casos que él recopilaba, ¿no? Exactamente, bueno, también hablo de él porque soy un seguidor de su padre, claro. Claro, claro. Y cosa que están orgullosos de que tenga un seguidor su padre ya fallecido. No, y estoy seguro de que tiene más de un seguidor y que porque la página funciona y porque la venta del libro, dentro de lo que cabe, pues se está moviendo, ¿no? Y incluso, como la semana pasada comentamos, Javier Sierra tiene un ejemplar, JJ Benítez creo que también tiene un ejemplar, o sea, grandes investigadores, tú te has encargado de que por lo menos tengan un ejemplar en sus casas, cosa que ya has podido escuchar que el propio Javier te agradece, por ejemplo. O sea, que son libros que tienen ganas de leer. Toda persona, yo creo, que sea aficionada a la ufología y tal, pues, por ejemplo, como este libro es difícil de conseguir y es un libro donde está hecho el amor de una hija a su padre y cuenta unos casos antiguos, unos casos rescatados de, digamos, de la historia de la ufología española, pues yo creo que toda persona está agradecida de tener una, como digo yo, una joya, ¿no? Para mí este libro es una joya. Y eso es lo importante, desde luego. Bueno, tenemos aquí a Federico Acosta, que ha hecho una recopilación en el libro. Sin embargo, él también tiene la fortuna, porque para mí es una fortuna, de tener una vivencia personal. Se encuentra un día con lo anómalo en el cielo, ¿no, Fernando? Pues sí, en el libro también detalla que a mediados de los años 70 el juez fue testigo de un triple avistamiento ovni con su hijo Marisol, con Marisol Acosta. El avistamiento pues fue en su casa, ya que vivía en el Palacio de Justicia de Zamora, ya que los jueces vivían en los palacios antiguamente. Él y su hija pues pudieron ver por la ventana tres ovnis que pasaron por frente de su casa. Su hija Marisol al principio pues no lo creía mucho, pero cuando se asomó a la casa, a la ventana, al balcón de su casa, junto a su padre, pudo ver los tres ovnis. Y intentaron, rápido bajaron para la calle mirando al cielo y no encontraron nada. Actualmente, pues mira, tenemos aquí un audio también de la hija Marisol, de su hija Marisol, que nos cuenta esta historia vivida por ella y por su padre. Pasemos con el audio. Acabamos de terminar de comer en casa. Vivíamos en el Palacio de Justicia en Zamora, porque entonces los jueces tenían el juzgado y al mismo nivel, solo con una puerta separada en la casa. Y entonces mi padre se levantó, se asomó por la ventana, cambió la cara totalmente y me dice: ven, tres ovnis. Y yo: venga, papá, no me engañes, que te levantes, mira, corre, que se va. Y yo digo: bueno, me levanté y efectivamente vimos pasar tres ovnis haciendo como un triángulo equilátero, en cada esquina un ovni, volando bajito y despacito, y pasaron. Salimos corriendo a la calle, bajamos porque era un primer piso y ya no los vimos. Interesante el testimonio de la hija cuando explica, bueno, las voces que habéis escuchado de fondo es porque comentabas que son audios extraídos de Cuarto Milenio, así que nadie se asuste que no ha entrado una parafonía ni nada, pero bueno, se han cortado para que la audición sea lo mejor posible. Pero bueno, este es el testimonio de la hija, testimonio real, de la hija real, de Federico Acosta, cuando explica que ven tres objetos volando por encima de sus cabezas, ¿no? Así es, y tenemos también también tuvo otro avistamiento. En este caso investigando un caso OVNI. Pues también tuvo la experiencia pues cuando investigó el caso OVNI del descenso de humanoides de la granja de Moreruela. Es un caso OVNI muy interesante donde un hombre se encontraba pescando y pudo ver como una especie de robot bajando de un platillo. El caso ese pues ocurrió en el año 1974, cuando Willy Rodríguez, que es hostelero de Zamora, de un pueblo de Zamora, pues como te he comentado, estaba con sus perros y estaba pescando, y al mirar para el frente, cruzando el río, pues vio una especie de humanoide, lo que es un robot. Si queréis ponemos el audio también que tenemos. Sí, por supuesto. Y luego os cuento cuando otro, el caso que de contacto que tuvo el juez también, cuando vio el otro ovni. Vale, perfecto. Hacemos con el audio donde el testigo nos cuenta lo que vio. El testigo es Willy Rodríguez, se llama. Pues lo escuchamos a Willy Rodríguez. Yo fui a pescar allí con un primo mío que era comandante, que desgraciadamente ha fallecido, un Juan Rebellado, sastre, y estaba en activo. Y este señor se quedó como kilómetro y medio, un kilómetro antes de llegar a donde yo fui a pescar, porque este se quedó a pescar otro tipo de pez que se llama el blas blas. Y yo me fui al barro. Y allí acababa de pescar, claro, ya llevaba ya allí pescando pues hora y media o dos horas. Y saqué un barbo aproximadamente de unos 3,5 kilos, el único pez que saqué. Y de repente, vamos, después de haber sacado el pez, de repente los perros estaban echados porque hacía sol y estaban tumbados en el suelo. Y de repente estos perros se levantan, pero aullando y dando brincos y muy sofocados. Y yo me cago. Fue esa frase que digo, que la voy a repetir porque no es ningún pecado ni ninguna frase. Digo, callar, coño, que me vais a espantar los peces. No ladréis. Y los perros vengan de botar y ladrando. Entonces yo ya me levanto y miro para los lados, no veo nada. Y a la orilla del río, justamente hay un camino donde está muy frecuentado por las ovejas y por los pastores y por gente que vamos a pescar. Y me veo allí a un señor, pues alto, de unos 2'10 o 2'20, como a unos 150 metros de donde yo estaba. Entonces yo, al levantarme, lo vi y me quedé sordo, pero no oía nada. Sin embargo, sí veía. Llegó un momento de que me quedé sordo, como si me hubieran metido mano por la boca, me hubieran arrancado todos los miembros, me quedé solo mirando con la vista. Y entonces, al poco rato, yo reacciono. ¿Cuánto? ¿Un minuto? ¿10 minutos? No lo sé. Y ya reacciono y se me ocurre decir: ¡Ira, Pluto, un chiquitín! ¡A por él! ¡Allí, allí, allí! Salieron corriendo los perros y al llegar a la mitad del camino, esta persona se dio media vuelta y se subió porque es una loma, que hay muchas encinas allí. Se dio la vuelta, subió, pero al ras del suelo, como a unos 30, 40, 50 centímetros. Y los perros quedaron allí alrededor ladrando. Y yo los llamé: ¡Chiquitín, Pluto, venid, vamos, venga, venga! Y al llegar a mí, empezaron a botar otra vez y los pelos de punta. Dije: ah, bueno, si nunca han tenido estos perros, nunca no han hecho nada, ni han ladrado, pero ¿qué pasa? Y yo me quedé un poco atontado, me quedé yo un poco sorprendido en esto, que yo estuve un rato allí ya pescando y ya no sé por qué recojo las cañas y me marcho. Vamos, y los perros ya muy mal, muy sofocados. Y al llegar a donde estaba mi primo, el comandante este, pues resulta que yo llevaba las cañas al hombro y el pez colgando. Entonces yo me fui derecho al coche. Fui al coche, allí lo esperé, y cuando lo espero allí me dice al poco rato: ¿pero cómo has recogido? Digo: pues mira, que es que no sé qué me ha pasado, que he visto un señor muy alto. Y le conté así por encima lo que yo vi. Para mí, que estaba mandado por una nave, y que era un... no era persona, que era un robot dirigido de la forma que fuera, pero dirigido. Yo es lo único que pienso, eso lo pienso yo. Otras personas que estén más adelantados en estos temas, pues pueden catalogarlos de otra manera y pensar de otra manera y exponerlos de distinta forma. Pero yo, para mí, yo fijo que lo vi. Eso no hay duda. Bueno, pues hemos escuchado el testimonio de este hombre, que este hombre no es Federico Acosta, pero es el testigo de un caso que al parecer vivió junto a él, ¿no? No exactamente lo vio junto a él, sino a raíz de este caso, cuando fue él a investigar el caso este ocurrido por Willy Rodríguez, que es el hombre que ha hablado, pues él y su hija iban por la carretera y cuando miraron al cielo vino una especie como de ataúd, ¿no? Entonces pararon el coche y se quedaron mirando al cielo y estaba viendo como un ataúd y le decía a la hija, Federico, le decía a su hija Marisol, que esa nave era como las, lo que se conoce como las grisas, ¿no? Las donde salen los ovnis pequeñitos. Entonces al día siguiente Federico llamó al aeropuerto para ver si había pasado algún avión por aquella, por esa zona de Zamora, y la respuesta del aeropuerto fue que no había pasado ningún avión a esa hora sobre esa zona, lo que fue catalogado como otro ovni, otro avistamiento ovni y otra experiencia del juez zamorano. Desde luego que resulta muy interesante. Yo ya sabes que soy bastante cabecicubo en esto, me cuesta creerme las cosas, pero en cualquier caso son situaciones y historias bastante interesantes que están todas, como hemos dicho, recogidas en este libro que es OVNIs sobre Zamora. Que para acabar, ¿cómo podemos conseguirlo, Fernando? La gente que esté interesada pues en él. Este libro me encargo yo de distribuirlo, de que la gente contacte conmigo para pedírmelo, pues me tiene que mandar los datos personales, nombre, apellidos, bueno, su dirección para poder conseguirlo, que pueden contactar conmigo a través de mi mail, que es nandumdb@hotmail.com o a través de la sección de nandufolix@hotmail.com, y también pueden pedirlo en el Facebook de OVNI sobre Zamora. Bueno, y si no, en cualquier caso, tenemos bastantes vías de contacto. Si no lo piden a nosotros, también sino a través de OVNI Spain. O sea, hay muchas vertientes. Incluso lo pondremos en la página web, en la sección de libros. Pues allí lo podréis encontrar. Lo importante es que el libro se distribuya y que la gente lo pueda disfrutar, y que es lo realmente importante, ¿no? Sí, porque quedan muy pocas copias, me ha dicho la hija, y lamentablemente no tiene dinero para hacer una nueva reedición. Bueno, es una buena señal. Muchos libros sobre OVNI sobre Zamora, se haría una nueva reedición y saldría a la luz más casos OVNIs ocurridos en la provincia de Zamora, ya que hay un segundo libro, pero que no se ha podido publicar por eso, porque la familia lo publicó con su dinero. Su hija Carmen lo publicó con su esfuerzo y sudor. Bueno, pues mira, es una buena manera de hacer un reclamo, ¿no? Si queréis ver una, entre comillas, segunda parte de OVNI sobre Zamora, hay que hacerse con este libro y devorarlo, porque es muy interesante, seguro. Así es. Luego también intentaré sacar a la luz, junto a la familia, pues nuevas cosas sobre Federico Acosta. Audios de los programas de radio donde participaba él, incluso la hemeroteca de Zamora, donde hay casos también muy interesantes que digamos que en un futuro me los pasarían para poder publicarlos. Pues como sabes, estaremos muy atentos y aquí tienes la plataforma para dar todo a conocer. Fernando, antes de irnos, otro tema, cambiando muy rápido de tema, 24 de junio, la noche de San Juan, ¿qué pasa? ¿Qué esperamos esa noche, aparte de celebrar la noche más corta del año? Pues se me ocurrió la idea de, como el año pasado yo también participé en la difusión de un evento ufológico así a nivel internacional de diferentes grupos, pues se me ha ocurrido la idea de que preparar una alerta OVNI también, intentando llamar un poco más a los medios de internet, de difusión, de radios, televisiones online y todo, para transmitir, por ejemplo, por esa alerta en diferentes grupos, ¿no? También se me ha ocurrido la página web, que es alertaovnisanjuan.blogspot.com.es. Ahí tiene toda la gente la información que precisa para este evento, que no es un evento preparado por OVNI Spain, por ejemplo, ni por mí, ¿no? Quiero que sea un evento preparado por todos los grupos que hay de investigación del fenómeno OVNI o investigación paranormal. Bueno, pues dicho queda, que la noche de San Juan pasemos todos la noche en búsqueda de esos ovnis que a veces son tan reticentes a salir, pero que sobre todo sea lo que tú dices, algo social, que sirva para unirnos, que sirva para pasar una noche todos juntos, debatiendo sobre estos temas, además en esas aplicaciones que utilizáis tan interesantes como el Cello o lo que tú dices, ¿no? Una televisión online, cualquier cosa que ahora con las nuevas tecnologías se pueden hacer, y que sea una noche especial. Y si luego encima tenemos la suerte de que se vea algo, pues es fantástico todavía. Pues si se viese algo, la verdad que sí, sería fantástico. Y aparte de... la cuestión es eso, pasarlo bien entre todos, ya sea a través de internet, porque yo, por ejemplo, el año pasado pasé en un corral que tengo aquí mis perros unas 5 horas sentado ahí en una mesa con el ordenador y mirando al cielo yo solo. Y la verdad que sí, me lo pasé bastante bien, y ya estoy yo solo, ¿no? Pero solo con estar hablando con la gente y con las tecnologías que tenemos para comunicarnos y tal, para mí fue una noche especial. Bueno, pues yo creo que con eso nos quedamos y que el 24 por la noche sea otra noche especial y la disfrutemos todos juntos, como no puede ser otra manera. Exactamente, eso espero. Muchísimas gracias, Fernando, por tu retorno de Ufolix y te esperamos prontito con algunas novedades más que interesantes, desde luego. Pues tengo preparado una historia de otro libro muy interesante, un libro que lamentablemente no se puede encontrar, sino está en inglés también, y ese libro suele costar $200, que es algo caro, pero el libro contiene una información muy interesante, la ufología y fotografías originales extraterrestres. Vaya. Pues, ahí queda la cosa. Vaya afirmación me acabas de hacer. Bueno, pues lo dejamos aquí en la próxima edición, que la gente esté pendiente de la próxima edición de Ufolix, que ya te digo que estará la mar de interesante. Fernando, un abrazo desde Barcelona. A todo el equipo y muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias, Fernando. Hasta luego. Y quiero dar las gracias en nombre de la familia, que estarán súper agradecidos, la familia de Federico Acosta, por haber dado a conocer el libro. Es un placer que nos lo hayas dado a conocer y que lo tengamos nosotros, además de cuerpo presente, que lo tenemos físicamente aquí en el estudio también. Toda una joya para vosotros, de verdad. Muchas gracias, Fernando. Bueno, llegamos al final del programa con el paseo que nos ha dado Fernando Domínguez por los ovnis sobre Zamora y Federico Acosta, que yo creo que ha sido realmente interesante. Y no me gustaría marcharnos sin decir una cosa, que la semana que viene no estaremos aquí. Marta. No, la verdad es que nos no. Nos tomamos unos días de fiesta. Nos tomamos unos días de fiesta para celebrar la entrada de la primavera. Es verdad que hoy empieza la primavera, pero he de decir que no estarán Los Misterios Nos Miran, pero sí estará Solo Misterios. Habrá una nueva edición de Solo Misterios, ya iremos adelantando más información, pero sí que podemos decir que será la última edición de Solo Misterios. Última edición que podréis escuchar seguramente el fin de semana o el lunes a lo sumo. Y el miércoles, a lo que me refería, es que no haremos Los Misterios Nos Miran, pero haremos un Very Best Moments of the Solo Misterios. Alguna tontería de las nuestras que podréis escuchar seguro, que estará muy interesante, con algunos de los mejores momentos y de las mejores caídas, por supuesto. Marta. Programa de hoy interesante, aunque hemos recorrido la España más oscura, sin duda. La época de la España negra, la verdad, pero yo creo que la gente pues tiene que estar un poco informada de las vertientes que puede tener un caso, no quedarnos con una versión original de una cosa cuando indagando, investigando, se puede ver que aunque sean rumores, siempre puede haber diferentes versiones y de lo que pudo ocurrir en su momento. De lo que sí, programa atropellado hoy, que nos ha sido todo un compendio. Ya lo explicaremos. Yo creo que pronto explicaremos también la parte oculta y las tomas falsas de los misterios, no solo de Solo Misterios. Uy, eso va a ser una venganza. Ya ves que sí. Bueno, nos escuchamos en un par de semanas. Hasta dentro de 2 semanas. Mario. Pues sí, no nos pasan más cosas porque no nos entrenamos. Desde luego que sí, La verdad que sí. Pues para ello estamos preparando el programa 50. He de decir, quiero confesar que íbamos a hacer un directo, pero que de momento lo vamos a dejar ese directo aparcado. Pues casi mejor. Sí, sí, sí. Porque aún no creo que estemos preparados. No, que íbamos a hacer un directo desde la cafetería Brenelli, pero lo vamos a aplazar un tiempo, no mucho. Pero vamos a hacer algo especial, que es, yo creo que estaremos aquí comentando en ese programa 50 los mejores momentos también de Los Misterios Nos Miran. Y los peores. Claro, ¿sabes? Que sí, será genial. ¿Tú qué crees, Mario? ¿Que saldrán muchas cosas oscuras de estos micrófonos que ahora tenéis delante? Saldrá lo que quieras. Claro. Ahí ya. Tengo el poder, vamos a empezar a negociar. Tú mismo tienes el poder. Mario, nos vemos dentro de dos semanas. Tema interesante, ¿eh? Tanto el de Fernando Domínguez como el muchísimo, de Enriqueta Martí. Muchísimo. Tal como comentaba Marta, ¿no? Es bueno siempre estos casos, pues mirar todos los puntos, no quedarnos siempre con una única versión, ¿no? Estudiar todas las posibilidades, siempre se nos abren más posibilidades, ¿no? Cuanto más profundizas en un tema, incluso con el tiempo siempre pueden ir saliendo cosas. Ya sabemos que es un caso muy antiguo y es difícil ahora poder rascar allí, ¿no? Pero bueno, nunca se sabe, ¿no? Hipótesis hay muchas y ahí está en el aire y que cada uno saque sus conclusiones. Y en cuanto, bueno, al tema OVNI que nos han comentado de Zamora, es muy interesante también. Pues siempre estamos acostumbrados a hablar de los temas ya supermanidos de los años 70, que ya todo el mundo conoce, pero es muy bueno rescatar que alguien pueda sacar, del olvido, entre comillas, ¿no?, un libro con esos casos que apenas se conocen y se les pueda dar un poco de repercusión, porque sí, no dejan de ser casos que han sucedido y no por ello dejan de ser interesantes. Además, con la ilusión que lo hace tanto Nando como la familia del propio Federico Acosta, que ya lo ha dicho, ¿no?, que con su propio esfuerzo está llevando a cabo. Pues siempre es interesante, como tú dices, tener estos casos, sean ciertos o no, esto es más discutible, ¿no?, que podrían ser estos casos, pero yo creo que tener estas reliquias, hasta el propio Javier Sierra nos lo reconocía la semana pasada, ¿no?, que tener este libro le hizo ilusión, pues yo creo que hay que hacer un pequeño esfuerzo. Yo creo que vale la pena tenerlo en la estantería. Y tanto que sí. Pues nos vemos en un par de semanitas o tres, ¿no? No, hasta dentro de 15 días. Un par de semanitas. No, dos semanitas, sí. Lleva bien, sí. Ruth, muchas gracias por participar y bienvenida a la familia de Los Misterios Nos Miran. Gracias a vosotros por invitarme. Ha sido un lujo compartir mesa con vosotros e indagar sobre estos temas tan apasionantes. Y lo bueno es esto, que siempre queden incógnitas para poder seguir investigando y profundizar en ellos. De luego que sí. Y bueno, son temáticas que son interminables. Sí. Y cuando llegas al quite de la cuestión siempre aparece otra pregunta, ¿no? Y lo apasionante es esto. Que yo creo que exactamente es lo interesante. Seguir haciéndose preguntas y seguir investigando. Desde luego que sí. Gracias. Te vamos a tener en el futuro en más programas, por supuesto, ¿no? Cuenta conmigo. Gracias. Sí, contamos contigo. Gracias. Ana, temas que te he visto que estabas realmente interesada en ellos, ¿no? Sí, me ha gustado mucho. La verdad que no tenía mucha información sobre Enriqueta y sí que es verdad que yo la conocía más como la vampira de Barcelona, no en el concepto de proxeneta y todo de asesina. Bueno, la verdad es que los temas impresionantes y lo de los ovnis sobre Zamora es que, bueno, Nando tiene una difusión algo exagerada. Te metes en el Facebook y Nando está en todos lados. Es el dios de los ovnis. Sí, sí. Pero... Y de los orbes. Y de los orbes. Ojito. Un gran bueno, Nando. Y la alerta OVNI que va a organizar, bueno, todos. Y algo que no me ha gustado, última edición de Solo Misterios. Última edición de Solo bueno, Misterios. Bueno, ya se verá eso. Bueno, lo hablaremos en sí, próximas sí, sí. Eso ediciones. Hay que discutirlo, pero... Nos vemos en... Bueno, Solo aquí, Misterios. En tu caso, en Solo Misterios. Bueno, y como ya digo, esta semana llegamos al final del programa después de un oscuro recorrido realizado por la vida de Enriqueta Martí y con un poco más de luz tras la visita que los ovnis realizaron a Zamora de la mano de Federico Acosta. Pero como sabéis, en esta nueva etapa me gusta despedirme con alguna frase recordando alguna efeméride que tenga lugar el mismo día de hoy. Y este es el caso de Isaac Newton, muerto hoy hace exactamente 285 años y que nos dejó algunas frases para reflexionar sobre la búsqueda de todos los misterios que se esconden a lo largo de la vida y que dicen así. Lo que sabemos es una gota de agua, lo que ignoramos es el océano. Si he hecho descubrimientos invaluables, ha sido más por tener paciencia que cualquier otro talento. Y por último, una frase que dice... He sido un niño pequeño que, jugando en la playa, encontraba de tarde en tarde un guijarro más fino o una concha más bonita de lo normal. El océano de la verdad se extendía, inexplorado, delante de mí. Nos escuchamos en dos semanas.